Son las 5 de la tarde. En la FM comienzan los originales. Estaremos con ustedes hasta las 8 de la noche. Los originales. En Bogotá 94.9, Medellín 106.9, Cali 98.5. Los originales, con Nicolás Samper, María Juliana Correa, Orlando Rivera, Laura Hoyos y Emilio Sánchez. Dirige Jaime Sánchez Cristo. Los originales, porque todo está en tu mente. A ver, Laura Hoyos, quiero oírte crystal clear. Hola Jaime, ¿cómo estás? ¿Ese es el nuevo aparato? Sí, a mí me dijeron que era nuevo, recién salidito. Bueno, vamos a tratar de hacer una cosa con Laura Catalina Hoyos. Primero, subirle un poquito más al volumen a ella. Y segundo, por favor, tratar de ponerle más altos. Es que la noto muy... ¿Se pueden ponerle altos como en un ecualizador? ¿Se acuerdan de los ecualizadores? Muy buenos. De muy buenos, servicio. Ya no se usan. ¿Ah? De gran servicio. Eran un poco de como de cremalleras de altos y bajos que hoy en día un gran equipo de sonido no tiene nada de eso. Tiene no. Volumen. Exacto. Y balance ya. De los parlantes. Y no más. De resto... Chao. Bueno, muchachos, a ver, Laura Catalina, ¿cómo estás? ¿Suámole? Muy bien, Jaime, ¿tú qué tal? Muy bien, pero te noto opaca. Nico, ¿me hablas un poco? ¿Cómo le ha ido? ¿Qué cuenta? ¿Qué ha habido? Con altos. ¿Qué yo? Nico, estás opaco también. ¿Sí? ¿Yo estoy opaco, Jonathan? Pero siempre. Eso sí es de toda la vida. Yo he sido tigre Nico en esto. Siempre llevo... en las sombras. Sí, llevo en opaco. Llevo en esto desde Darks. El 13. Monstruo. Bueno. Y María Juliana, vamos por partes, Julianita. La próxima serás tú. ¿Cómo estás hoy? Ay, Jaime, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Hoy estás mucho mejor que todos los días de este programa. Sí. Muy buen sonido. ¿De verdad? Mi recomendación, guárdalo, graba las circunstancias, graba las ondas, graba el... ¿cómo se llama esa vaina que van a la gente a las casas y le corren los muebles para que todo esté en energía? El yin yang o no sé el qué feng es. El shui, feng shui. La misma yang. Estupidez. Exacto. Cualquier cosa. Pero hoy estás mejor, Nico. Bien, Laura, hay que ponerle, decirle a Pachito que le ponga altos. O sí, de pronto el micrófono puede que no tenga altos, puede que no... tenga lo que llamaban el Twitter en los parlantes, ¿se acuerdan? Sí, claro. Era una cosita pequeñita que daba pequeñita, alegría, que daba vida. Es que esas cositas, era como un botoncito, como un botón. Es que esas cositas dan mucha alegría y mucha felicidad, ¿o no, Laura? Claro que sí, estamos de acuerdo. Bueno, ok. El tema del día, Nicolás. Bueno, el tema para el día de hoy es el siguiente, para que ustedes opinen a través de nuestra cuenta de Twitter. ¿Qué asunto pendiente dejaste antes del encierro y te ha dejado muchos problemas? Yo uno. Yo uno terrible, pero no es un gran problema. Pero me molesta, lo contaré después. Ah, bueno. Voy a comenzar diciendo que que el presidente Trump ya tiene 1.500 muertos en su país, que es el país más infectado del mundo, y que ayer hizo una después del programa, una conferencia enormemente ilustrativa y una conferencia enorme en términos de contenido de Bill Gates, no diciendo yo lo predije, porque él sí lo predijo. Él es un tipo que ya pasó cualquier frontera, él está lejos de todos nosotros. Un tipo que ha invertido total 40 mil millones de dólares ayudando a la gente pobre, y un tipo que está metiendo otros 20 mil millones para tratar de ayudar a esto, es un tipo respetable. Pero dijo solo una frase, dijo: mi único consejo al presidente Trump es que cierre el país ya, o si no, nos llevan. Claro. Y él puede coger un barco e irse al mar 5 años y no le pasa nada. Ajá. Pero él está en su casa, en Seattle, tranquilo, aceptando la vaina y apoyando. Pero sí, rico. Me le quito el sombrero a ese man porque fuera de que se inventó todo en los computadores, que es un tipo enorme, que se inventó realmente todo, los primeros sistemas operativos. Me parece que ese señor, después de todo lo que ha hecho y con más de... ya no tiene 100 mil millones de dólares, tiene 50 mil o 60 mil. A él no le importa. Ya se metió 30 mil en beneficio. Él, con que le dejen 100, vive hasta que se muera con sus hijos. Y menos, ¿sabe? No, bueno, usa además, la misma camisita todos los días. Sí. Eso, y uno ve la casa suéter, y la verdad. No sabe qué es el cashmere, no sabe qué es eso. Él conoce los suéteres de Nico, para él son vicuña. Una alevosía, o es una... son vicuña. Maná del cielo, exacto. Él no sabe de eso. Unos tenis y unos jeans, debe tener 3 jeans, 3 tenis, 3, como Nico, 3 suéteres, punto. 4 camisetas, no, ¿para qué más? Ya. No tiene más un reloj, debe tener un reloj de esos. Cada uno. El día, el mundo de hoy me ha demostrado que he optado por el camino correcto. Pues sí, usted hace parte del discurso del sí, Papa de hoy, de la homilía, que me parece de lo más lindo y lo más sabio que he oído en toda mi vida. Ese señor sí sabe de qué está hablando. Ahora, estuvo muy bien, se acababa las 26. Oh, después lo vimos a él mirando una cosa que vamos a discutir, que es durante 20 minutos sin musitar una palabra, porque él reza en la cabeza. Claro. Es que no hace show, ¿me entiende? O sea, el man es que tranquilo. Eso está perfecto. Oye, pero estaba malito de un sí, de estaba un piecito, como malo de una pierna. Estaba cojeando. Me dijeron que lo operaron de una cadera, ¿sabes? Que se cayó. Oh. Y fuera de eso le entregan esa cosa. No, no creo que sea de oro macizo, pero era pesada. Ese man alzando eso, a mí me dio como... No, estaba pero como pobre, ternura. Sí. A mí me dio angustia también. Pero lo que dijo... Y ahorita les daré una señal de lo que pienso, porque yo fui a misa muchos años de mi vida por estudiar en un colegio de curas agustinianos, creo que eran agustinianos, los del Cervantes. Sí, creo que son agustinianos, sí. ¿El de qué sacerdotes viene? No sé. Sí, es una gran pregunta, porque es los que apoyan a los pobres. ¿Jesuita no? Eso sí se lo aseguro. No, no. Jesuita creo que no, espérele. ¿Él es qué? Espere, buscamos, porque no me acuerdo. ¿Agustiniano no? Sí, tampoco. Él es, bueno, me pareció espectacular todo lo que dijo. ¿No les pareció? Muy lindo. Sí, la verdad es que fue una homilía muy, muy reconfortante y muy linda. Y un poquito impactante también ver la plaza absolutamente vacía y el solito y lloviendo. Perdón, fueron imágenes, la verdad, muy fuertes. Eran tinieblas, ¿no? Sí. Solo lo de las tinieblas, solo había tinieblas. Y fuera de eso le llovió, o sea, se veía más fuerte y más dramático el setting. Salesiano, ¿no era salesiano? No, no me suena ese nombre. A mí me suena que es jesuita. ¿Jesuita? No. A mí me suena. Vamos a darle la oportunidad, Nico, de que la película de los dos papas dicen algo, pero Nico, si vas a hacerla. Francisco, es de la orden de los pobres. Es sacerdote jesuita, acá dice. ¿De los franciscanos, dice usted? Ah, jesuita. ¡Franciscano! No, mentiras, no sé. Pero acá dice, vea, con 21 años de edad, decidió convertirse en sacerdote, ingresó al seminario del barrio Villa de Voto y al noviciado de la Compañía de Jesús. Ahí no ha dicho nada. Eso no, dice sacerdote. ¿La Compañía de Jesús son los jesuitas? Sí, la Compañía de Jesús, claro, los jesuitas. No sé si algún oyente nos guía, porque decían que era una congregación de sacerdotes muy entregados a la pobreza, pero bueno, no lo sé. Tema del día otra vez, Nico. Bueno, mire, el tema del día de hoy, ¿Qué asunto pendiente dejaste antes del encierro y te ha dejado muchos problemas? Yo les adelanto algo, un trasteo. Oh, y llevo una semana tratando de imaginarme qué puedo hacer, porque imagínense una persona que tiene que entregar su apartamento el día 1 y tiene que estar en el otro apartamento el día 1. Dios mío. ¿Cómo hace? No, grave. Ese es un tema serio que deberían reglamentar. Jesuita. Sí. San Bartolomé la Merced, no se lo olvide. Ah. No, yo no tengo nada que contar. Yo quisiera de pronto poner música. Laurita, necesito ahorita hablar con Jefferson porque quiero compartir con Nico una canción. Cuando el delincuente llega hasta ustedes y los amenace con una navaja o un arma. ¿Qué es eso? Uy, cuidado. ¿Qué es eso? ¿Qué fue eso? Se metieron al conjunto al lado. ¿Esa es la canción? Vamos con una canción en este momento, por favor. Después nos conectamos, pero no entendí nada de lo que pasó. Quedé un poco en verde. Bueno, tranquilo. En rojo, en todo. Travis Mills y T.I., el tema Young and Stupid. From the holes in my sweater, my girl go hard, a real go-getter. Told me that she loved me forever. She better. And if she leave me for someone clever, find a new chick, cause the shit don't matter. Don't need money when you got good weather. Rolling around the city, no pressure. Ooh, it's too good to be young and stupid, baby. Ooh, it's too good to be young and stupid, baby. It just keeps getting better. Life just keeps getting better. It just keeps getting better. Life just keeps getting better. Break it down. Come on. Life just keeps getting better. Cadillac red, everything leather. Got a new girl, she never say never. Anything she up for, yeah, I'm down, down. Love it how the booty so round, round. Need a boomerang to get around, round. Guess I gotta buy another round, round. 5, 10, 20, ow. Ooh, it's too good to be young and stupid, baby. Ooh, it's too good to be young and stupid, baby. It just keeps getting better. Life just keeps getting better. It just keeps getting better. Life just keeps getting better. Honestly, what can I say, you only live once. Do it big, get in trouble, it was still fun. You object, you never been on a real run. Back and forth to the plug, to the deal's done. So, I guess I can't complain, huh. Go from that to owning off a private plane, huh. But the change didn't change it. Still, we remain up. Sucker, bring our name up. Pop fly like it's something to do. I stay your head right there, I got something for you. I keep it 100 with you, get true all fact. I'm running shit, it ain't nothing you can do about that. Can't, no matter what, you never kept me out of my element. Hell, if you about to check, I got a guy. They said nothing be the failure but a try. And nothing be the murder but an alibi. Sheesh. Oh, so stupid. It's too good to be young and stupid, baby. Ooh, it's too good to be young and stupid, baby. Ooh, it's too good to be young and stupid, baby. Ooh, it's too good to be young and stupid, baby. It just keeps getting better. It just keeps getting better. Life just keeps getting better. Pasando el charco. En los originales. Pues la primera noticia es que Estados Unidos sobrepasa los 100.000 casos de coronavirus. La segunda noticia es que en Corea del Sur se han hecho 4 veces más test de coronavirus que en Estados Unidos y en Italia 5 veces más que en Estados Unidos. Invoco las palabras del Papa y las palabras de Bill Gates en diferentes dimensiones. Otra nota que me impresiona un poco es que hay 4 muertos y 138 enfermos en un barco que se llama el Holland's America, sí. Y que está en el limbo. O sea, han luchado por llegar a algún puerto y no es fácil. Se cree que hay 53 pasajeros y 85 miembros de la tripulación enfermos de coronavirus. Hay 1.243 pasajeros y 600 tripulantes en este avión, que incluye 305 americanos. Es muy fuerte la noticia porque el avión recibió permiso de atracar en la costa de Panamá para hacer los suplementos y pasajeros. No sé si Panamá, déjeme, les acabo de leer. Ah, es que el barco viene del lado del Pacífico y los panameños han autorizado el tránsito del canal de Panamá para que vaya en dirección a Fort Lauderdale en la Florida. Estos son casos de verdad realmente muy difíciles, ¿no les parecen? No, pues imagínense. O sea, un barco en el limbo. No, eso es un camello. Ahí ya ha pasado, ya hemos visto los casos en los cruceros, lo que ha significado ese asunto, y es un lugar que realmente creo que es el peor en donde lo puede agarrar usted eso. En este momento, y como todos los días, por 3 horas, está hablando el presidente Donald Trump, que invoca el acto de producción y ordena a General Motors, se llama el Production Act, y es que él puede ordenar a las compañías hacer lo que él quiera en momentos de gravedad. Está ordenándole a GM, a General Motors, a hacer ventiladores. Tú, dedíquese a eso. Sí. Bueno, eso dijo. Esas son cosas que sí están bien, sí. Y bueno, lo de Maduro ha tenido implicaciones, pero bueno, yo ya, con todos los datos que les acabo de dar en 5 minutos, debo entrar en... ¿Qué? Modo mute. Gracias. No, pero cálmese. De verdad, es que modo mute. Bueno, entonces hable, Nico. Es que si me dejan hablar, hablo solo y les mantengo el programa 4 horas, ¿no? Dele, tranquilo, sin miedo. No, mi hijo, confianza, Jaime, ni más faltaba. Yo hago 5 notas en un minuto. Sí. Nico hace media nota en 10. Nico, adelante con sus 10 minutos. Mire, la síntesis no es lo suyo, ¿no? No, por supuesto. Con eso sí nací yo. Ah, no sé. Mire. No sé. ¿Se acuerda que ayer hablábamos de Cliver Alcalá, que era uno de los integrantes de aquella lista que hizo Estados Unidos y que tiene que ver con Nicolás Maduro? Ayer recordemos, claro. Nicolás Maduro, por supuesto, fue, digamos, ¿cómo se dice eso? Fue instado por la justicia de los Estados Unidos a una recompensa que está avaluada en 15 millones de dólares. Cliver Alcalá. Muy bajito, yo hubiera ofrecido 100, ¿no? Cliver Alcalá, que era otra de las personas que estaban en esa lista, estaba, por supuesto, creo que en 10 millones era la cosa. Pues, de acuerdo a lo que ha pasado, se presentó y ya se entregó a la justicia. El hombre estaba a punto estaba en una vía entre Barranquilla y Santa Marta, porque de acuerdo a las informaciones, él estaba viviendo en Barranquilla hace 2 años. Y cuando vio el aviso, dijo, no, un momento, pero es que yo lo que estaba haciendo desde Colombia era planear un golpe de Estado contra Nicolás Maduro. Y a él hicieron una incautación de un armamento que él llevaba. Tenía 26 fusiles de asalto sin marca ni serie, calibre 556, de fabricación americana R-15, junto a otros elementos de guerra. Cliver Alcalá es recordado porque pues colaboró con Hugo Chávez durante el intento de golpe de Estado que él trató de hacer en el año 92, y pues bueno, fue capturado, ya fue trasladado a Bogotá y se encuentra en el hangar de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos, listo para abordar un vuelo con destino a Norteamérica. ¿Qué cargo tenía Cliver Alcalá? ¿Se acuerda que él era Cliver Alcalá? ¿Era general en retiro? ¿Pero estaba activo en el gobierno, Nico, o no? No, ¿se acuerda que él, lo que estaban diciendo, porque recuerdo, digamos, los causales por los cuales Estados Unidos pone las recompensas, que eran colaboradores y facilitadores de alguna manera de ciertos negocios non santos de Venezuela con el narcotráfico? Y por eso este señor Alcalá se mostró aterrado cuando lo capturaron, porque él decía que estaba preparando un golpe contra Nicolás Maduro. Bueno, no le creyeron mucho y ya está aquí en Bogotá a la espera, pues seguramente de alguna orden. Y él hace parte del paquete con Diosdado Cabello. Sí, él bueno, 30 años lista de cárcel está bien para Cliver Alcalá. Overol naranja con todas. Es que era muy clever, era muy inteligente. Uy, Dios mío santo. Nico, adelante con el dicho. De verdad, el humor está de luto. Acábelo. De verdad, y con mortaja prestada. Pero es bueno, clever. Fue un juego de palabras al estilo Oscar Lingotes. Sí, eso fue tranquilo. Un micro lingote. Y la revista Semana de hoy, Nico, ¿me perdí de algo o todo bien? No más, es mi única pregunta. Tranquilo, cálmese. ¿Me perdí de algo o todo bien? No, todo bien, todo bien. Exacto, o sea, conteste algo, o sea, apóyeme. Sí, algo. Tranquilo. No tranquilo, la pude leer bien, porque como no puedo salir y esa me llega a mi oficina, y en mi oficina pues eso donde pues, con esta cosa pues nadie ha ido a trabajar nunca, que es lo correcto. Pero entonces, ¿me perdí de algo o no? Usted me dice, ¿sí o no? Ofrezco. No, dele, tranquilo. Está todo bien. Es que no es rico. Capaz, me toca forzarlo para que diga cosas. No, dele, una pregunta, ¿usted compra y lee la revista Semana o no? No. ¿Sí o no? Es que es rápido. La leo por internet. ¿Compra? Pero la ¿toda? Leo por internet. ¿Usted está inscrito? No. Pero por internet es tan aburridor. Un artículo, usted escoge uno y ya lo bloquea. Sí, yo digo, a ver, me gasto de los 7 artículos del mes 4 columnas. ¿Y le puedo preguntar algo? ¿Usted le cae a quién? ¿A Salud Hernández? Me pongo a leer, a ver, leo. ¿O a Antonio Caballero? A Daniel Coronel, leo a Antonio Caballero. No, eso toca uno por día, eso no se puede así porque lo bloquean. No, uno puede los 7, si quiere gastarse los 7 artículos del mes, se los puede gastar, pero yo trato de hacerlo salteado, entonces... Ah, ¿es que uno tiene 7 artículos al mes gratiniano? Sí. Sí, claro. Entonces, lo que hago es que leo a Coronel y a Caballero. ¡Pum! La siguiente semana leo a Coronel y a Caballero. Ahí van 4. La siguiente semana, Coronel y Caballero 6. Y después leo a Coronel y Caballero lo leo, pues, de pronto en RCN hay una semana, lo leo ahí. Y listo, me gasté los artículos con gran pero no sentido le interesa del ahorro. A María Jimena Duzán. No le interesa a Vicky Dávila, no le interesa María a Samuel Jimena Duzán. Hernández. Sí, no. ¿Vicky Dávila? ¿Cómo? ¿Vicky Dávila? Pues es que no la he leído, ¿sabe? ¿El Salud Hernández? No la he leído tampoco. ¿Daniel Sampere Ospina? No lo he leído tampoco. ¡Qué mentiroso! ¿Vlado? No lo he leído tampoco. ¿Sus caricaturas? No, bueno, listo. Pero no, pero las caricaturas sí se pueden ver. Espere, a ver, yo pienso. Eso está en Twitter. No piense. Sí, no en piense. Twitter están, en Twitter las veo, sí, claro. Pero hay otros artículos que si es, por ejemplo, la investigación de Dimar Torres, ahí dije no, sacrificamos Caballero, leemos investigación de Dimar Torres, por ejemplo. Bueno, ¿en qué estamos? Es que ves, no tiene síntesis. Pasando el charco. 2 horas. Pero ¿para qué me torea? No, pero 2 horas cada vez que habla, o sea, yo no estuvo sé. Estuvo 15 minutos hablando. Yo le tiro 10 notas en un minuto. A ver, María Juliana, vamos a ver con qué nos sale. Nico muy presente y con una pinta de auditor fuerte en este momento, ¿no? Adelante. Ah, pero por como debe ser. Sí, exacto, porque si le critican a uno, hay que mirar la calidad del otro. Exacto. Pues, ¿cómo les parece que Elton John encabezará un concierto benéfico en medio de la pandemia del coronavirus? Él quiere asegurarse de que los profesionales médicos de Estados Unidos sientan el amor de todos los artistas la noche del domingo, este domingo. Pues él será el anfitrión de un concierto especial benéfico que se transmitirá el 29 de marzo por Fox y que rendirá un homenaje a los trabajadores de la salud de primera línea y a los socorristas que trabajan en medio de la pandemia del coronavirus. Y en el momento de esa transmisión se van a recoger donaciones. Además del Elton John, va a estar, se llama Fox Presents The iHeart Living Room Concert for America. Y también va a estar Alicia Keys, los Backstreet Boys, Billie Eilish, Billy Joe Armstrong, Mariah Carey y Tim McGraw. Todas las estrellas van a estar desde sus hogares o desde donde estén pasando la cuarentena, se van a filmar con los celulares, con cámaras propias, etcétera, eso según pues el comunicado de Fox. Y el dinero que se recaude ese día, recuerden que eso va a ser el domingo, será destinado a Feeding America and First Responders Children Foundation. Esto va a durar una hora, no tendrá comerciales, saldrá al aire a las 9 de la noche hora Miami y también se transmitirá en las estaciones de radio de iHeartMedia. Nico, su opinión del contenido ahí. ¿Cómo sí, cómo sa? Ay, ¿qué cosa? ¿Vas a hablar? No. ¿Cuál que cómo sí, cómo sa? No, Bocatos ese concierto y Cardinale. Está bueno. ¿Cómo? No, pero Cardinale hoy en la plaza, yo no había nadie. Bueno, voy a mandarles una fotico a todos. Bueno, Laura, voy a mandar una fotico a todos porque quiero hacer unos comentarios. Bueno, con Hillary y Bill Clinton, que hoy fueron noticia porque resulta que pareja envió más de 400 pizzas a hospitales de Nueva York que están luchando contra el coronavirus. Ellos escribieron un mensaje de apoyo no solamente a los profesionales médicos, sino a todos los trabajadores que están continuando con todas estas labores y funciones esenciales en este momento. Recordemos que Nueva York se está convirtiendo rápidamente en el nuevo epicentro de la crisis del coronavirus en los Estados Unidos y es por eso que ellos quisieron tener un detalle con toda esta comunidad médica que está trabajando sin cansancio. Uno de esos es mi hermano, ¿no? ¿Ah, verdad? Oye, sí. Sí, claro, mi hermano es médico y él oye, estudia le ha tocado... en Nueva York. Él trabaja en Nueva York. ¿Y cómo le ha ido? Pues me dice que la cosa ya está tenaz. Pues obviamente él es cirujano de cáncer. Sí, él es oncólogo, pero sí. Obviamente en este momento todos están haciendo de todo. Que el hospital está una locura, que es impresionante, me dice. Hombre, gracias a Dios estamos acá. Los que estuvimos allá y sentimos ese desasosiego no se lo deseaba a nadie porque pues mucha gente está encerrada, pero no sé si leyeron el reportaje de María Isabel Nieto y su esposo, que ayer hablamos, y realmente sí. Es difícil estar por allá, no es fácil. El presidente Trump está muy agarrado con Cuomo porque Cuomo le está diciendo la verdad. Como es un hit. Y Corea es que cinco veces más que Estados Unidos, Italia cuatro veces más, quiero corregir. Por eso. Muertos en Estados Unidos, 1,500. Ahí le mandé una foto, Nico, porque quiero comentar algo que es de diversión, no es de más, ¿ok? Okay, bueno. Y ahora que estás hablando... Ahí se la mandé a María Juliana y se la mandé a Laura, pero la quiero explicar al aire sin dañar la marca porque es la mejor marca del mundo. Claro, sino claro. El mal momento para la publicidad. ¿Me permiten ahorita, Laura? Muchas gracias. Bueno, vamos a leer a los tuiteros, Nicolás, a la pregunta. Oiga, pues me parece muy buena idea, leamos a los tuiteros a la pregunta. ¿Qué asunto pendiente dejaste antes del encierro y te ha dejado muchos problemas? El Badula que dice buscar trabajo, si hubiese sabido que esto iba a suceder con más ahínco y con más brío, hubiera pasado más. Increíble que Nico no haya leído a Salud Hernández. Y sigue perdiendo, leyendo el tiempo a ese no sé qué. No, yo no voy a leer eso. No, nosotros no podemos hablar mal de los colegas. No, exacto. Pues yo me iba a casar, tenía el casorio para el 25 de abril, pero esto que está pasando es una señal divina. Y con lo que dijo su santidad hoy, pues confirmo y cancelé para siempre. Ahora estoy en chanclas, acá rico, y me quedo así, carajo, como debe Vamos, ser. Vamos, rico. 5-5. Va a pasar, ¿qué? Bien, o sea, excelente. Tipo, llama a la mujer y dice, mi amor, hay que aplazar esto. Y ve al Papa y dice, ¿sabes qué? Estoy nada esto que aplazado. Es como los Juegos Olímpicos del 40, ¿no? Claro. Esto hay esto que cancelar. Se acabó. Esto se acabó, hermana. Chao. Creo que tenemos un ganador de la semana. Pero le digo, uy, qué gran tuit. Abner Villanova, maestro de maestros. Lo único que ha hecho este aislamiento es profundizar y agudizar mi procrastinación, pero así como dice el refrán, no hay plazo que no se cumpla ni... En fin. Soldado Jaime, estás ¿qué? Punto nieve, Chief. Esos microlingotes tuyos son de platino. ¿Quién lo dice? Soldado de Jaime. Soldado de Jaime. Claro. Los arepasos te los mandé desde mi correo. Listo, papá. Hoy te leo uno, te lo juro. Chief, te mando el diamante de los originales. Camila de Cornelius, Sarah Jessica Parker y Angela Merkel. Y el tipo montó un diamante, Nico. Ah, este tipo me da pena. Un ídolo. Pero este tipo merece un gran puntaje. O sea, Mac. Viva Mac. Ídolo. Con mucho gusto, Jaime. Pero todo es gracias a la guía de un líder, el gigantesco Nicolás Samper. Grande, Nico. Escribe Bill Gates, se llama el Twitter. Muchas gracias a Bill, hombre. Que vote algo. Muy creativo. Y una foto perfecta del viejo Bill. Ídolo, Bill, ¿oíste? Ídolo. Pero este, el que escribió. Ambos. No, este más. El ídolo de Augusto Nicolás. Ay, sí, lo tenía por ahí. Ya ahorita te complacemos, Andrés. Sí, tenía por ahí ese cuento. El coronavirus, más que una pandemia, se ha vuelto un ejemplo de vida. Lo único que me ha tenido alejado de la calle es un vecino celoso. Deja pendiente en la casa de mi vecino una prenda de vestir mía y el señor marido la encontró. Si no me tumba el virus, el vecino, si bendita cuarentena, alarga mi existencia. Bueno. Saludos a todos y feliz cuarentena. Bueno, gracias. Para el tema del día dejé servido un plato exquisito. Ojalá que perdón, Furcio. ¿Qué le pasó? Ojalá que cuando pase esto todavía esté calientico. ¡Nota, Nico! De 0-1. La fulgurante dosis de deseo en mi amante cada fin de semana. Ahora con esto de la pandemia cortó todos los servicios hasta nueva orden. Sostuvo la fémina. Vaya problema, el material se acumulará como el baloto. Consejos de profe, saludos al semental Augusto Vigoril. A ver, María Juliana, corrige este, o sea, dale nota a este tuit. 0-1. El material se acumulará como el baloto. ¿Por qué no te gusta ese tuit? ¿Te parece muy machista? Digo que... Me parece que no viene al caso. El material se acumulará como el baloto. Tu nota. Uy, qué frase berraca. No viene al caso. Nico, cinco, nota. 5-5. No, pero ¿cómo así? Es que la frase. Es que Jaime, dice, tú al fin, ¿qué mandaste y por dónde? Que a mí no me llegó nada. No, seguro lo mandé mal. Laura, ¿lo recibiste o no? No. Tampoco recibí nada. No, es que pues lo mandé la foto a los dos, a las dos seguidas, eso no se puede. No, por eso recibí mi contacto y el de María Juliana. Eso recibí. Uy, se pudrió todo. Ya voy. Pero ustedes no dejan, ya voy. Bueno, Nico, pues para eso hay tiempito, para eso. Entonces, ¿qué más puedo decirles? Claro, es que el tipo dice, mi vecina deja. Es que claro. Este man dice, me cancelaron los servicios por la pandemia. Hasta nueva orden, sostuvo la fémina. Vaya problema, el material se acumulará como el baloto. Consejos, profe de sexo. No nos importa eso, qué horror. Nota, Nico. Como el baloto 5-4. Pero hágase cargo, hermano. Que se haga cargo el solito, 5-5. También puede. ¿Ah? ¿Cómo? ¿Ah? ¿Qué? ¿Qué dijiste? Ay, pues. Pues la, yo no dije nada. De la profe de sexo. Exacto, lo pido consejo. Ahí está. Y como dice, bueno, como dicen los premios, que lo entendió, lo entendió. José Suárez, claro, Francisco es jesuita, un poco vulgar, pero. ¡Dólar! A ver cómo va. Y ahora sí, no. Ayer decían que la bolsa subió históricamente. ¿Usted cree que la bolsa subió históricamente por Colombia? ¿O por lo que pasa en Estados Unidos? No, pues pero fue Colombia, titular de todos los noticieros. Bolsa, sube en su punto más grande en 500 años. Del 14%, no sé qué. Pero fue por la bolsa, por sus méritos propios. Claro, no. Y subió la acción de Ecopetrol por méritos propios. Sí, el petróleo, ¿a cuánto está? El petróleo está bajísimo. Ya le leo. Bajísimo está. Ya le leo. Dólar. Sí. Subió 47 pesos a 4.042. Ok. Porque el Dow bajó el 4%, el Nasdaq 3.7% y el Standard & Poor's 3.3%. El Colcap bajó 1.6%. Bueno. Y el oro bajó 9%. Pero, sí. el Papa es franciscano, dice Dianis. Es que no, yo no, creo no, que no, es por no, ahí. Jesuita, jesuita. Pero hay algo de franciscano en no, él. No, él escogió, a mí me acaban de llamar a explicarme. Escogió Francisco. ¿Cuándo lo llamaron y cuándo habló? Ese nombre le gustaba. Ahorita, si quieren, les pongo el audio de la explicación. No. Ah, bueno, ahorita son dos horas. No. Ah, bueno, hermano, en dos líneas. ¿Qué dijeron? Eso. El nombre le gustaba a él. Listo. No es que te haga con los franciscanos. Es jesuita. ¿Y no les parece que la ciudad está en penumbras? ¿Por qué no nos crees, Jaime? ¿Penumbras? Yo no es que no les crea, escribieron eso. Yo ya les dije que bueno, pero yo no busco más. O sea, yo ya voto los temas a un lado cuando están resueltos. Yo no me quedo ahí pensando una hora, ¿será que sí? ¿Será que no? No. No es como Nico que se sienta a pensar, ¿será que este tipo está correcto? Y empieza a hacer como elubricaciones, ¿no, Nico? No, elucubraciones, hombre. La misma vaina. Nunca. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Definan esa palabra. Nada. Elucubración. Déjalo, no le preguntes a Nico, es una hora y media, por favor. Bueno. Se lo pido, no. Por favor. Está bien. El sonido tuyo está mejor que el de Laura. Laura, háblanos. Jaime, acá estoy. De hecho, pues ahorita no, que estamos hablando. No, pero si Laura está sonando muy bien. No, pero María Juliana también. De pena, ¿no? Sí, está como te faltan opaca. Altos. No sé, tú pena moral falta, de no estar todos no, juntos. No, te falta el Twitter. Los altos. ¿Se acuerda, Nico, cuando uno se le dañaba el Twitter en un equipo de sonido, el dolor de cabeza? El Twitter, claro. Claro. Obvio. El Twitter eran los altos de un parlante que es como un botoncito de felicidad. Vuelvo y repito la historia. Ay, es como un botoncito. Bueno. Sting y Shaggy. Y el tema, please, don't make me wait. Gracias. Fall in love with your mind. I don't want even mention the way your body perfectly designed. So fine. And judging from your outlook on life, I knew this would be more than just one night. But now I'm ready for the next level, and you're telling me you need more time. No crime. Nothing wrong with waiting a little bit. You know this is more to me than just getting it. But you only get a love like this once in a lifetime. And if this is our chance, I ain't missing it. My whole life I never felt like this. Just wanna run with it, I don't wanna fight this. I ain't rushing you to make up your mind. Just wanna put some more quality in every time. Come on, girl. Everything on the line. They say that true love's hard to find. I'm ready. hard enough to make you mine. Don't make me wait. Originales, el arepazo, entusiasmo, un concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa pierde, pero el que no piensa también. Buena suerte. ¿Por qué no sale, Dios mío? Tranquilo, tranquilo. Usted tranquilo, hermano. Usted fresco, todos frescos. No entiendo qué pasa aquí, pero vamos a resolver el problema porque se me dañaría mi nota y no lo puedo aceptar. Bueno. Perdón, déjame. No, esto no funcionó. Bueno, llegó un nuevo hospital a Los Ángeles en un barco. ¿En un barco? Un hospital completo en un barco enorme. Acaba... Sí. De llegar al puerto de Los Ángeles. El estímulo llega en camino y pues las noticias hacen contenta a la ciudad de Los Ángeles. Después de que el presidente Trump firmó 2.2 trillones de dólares, llega este barco maravilloso. Es un barco construido en San Diego, que tiene una propulsión de 24 mil caballos de fuerza, que tiene 272 metros de largo, que pesa 69.300 toneladas, que tiene una velocidad de 32 kilómetros por hora, tiene una tripulación de 1.200 en personal médico, que tiene plataforma de helicóptero, que tiene todo. Se llama el USNS Mercy, construido en San Diego, California. ¿Cuántas camas tiene para los pacientes del coronavirus? Se lo escribimos, ¿no? Por WhatsApp. No, porque es que a usted se le copian, por supuesto, Nico. Usted sabe cómo es el problema con esta gente, ¿no? ¿Sí o no? Listo. Es que yo lo hago es para protegerlo a usted. Que nunca se ha aprovechado de los demás. Queda, con todo respeto, 20 segundos. No recibo la mitad del grupo. Y Orlando. ¿Ah? Orlando ya escribió. 1, 2, 3, 4, 5, 1. Falta María Juliana, listo. Menos uno para Jonathan. ¿Entonces qué? ¿Por qué? De una vez. Vamos a cambiar el estilo. Vamos a cambiar el estilo. La corrección. Ojo con esa perilla. Eso suena mal. Gracias. Corrected them, sir. Le dice a cómo. Usted es incorrecto y brutalmente mal informado sobre los ventiladores que tenemos en stock. Su opinión de cómo, ídolo. 5-4. Bueno, chapó más uno para Nicolás y para Orlando Rivera. En los ciudadanos, chapó. Porque ante los logros, que son muy, muy de vez en cuando, hay que quitarse el sombrero. Ay, Dios mío. La respuesta es 1000. 1500 es un error del 50%. Laura Hoyos, 1200. María Juliana Correa, 800. Laura Natalia Franco, 750. Ahí está resuelto todo. Ahí está perfecto todo. Vea pues. Vea pues, ¿cómo va el arepaso? Resultados. Jonathan tiene menos 5 puntos. Orlando tiene menos 4 puntos. Laura, Natalia y yo estamos empatadas con menos 3 puntos. Por eso estaba en menos 6, ahora está en menos 4. Sí, sí. Se recupera. Sí, acabas de dar un más 1. Claro. Me dolió. Sigue. No. ¡Qué malo! Me dolió. Listo. Y Nicolás queda automáticamente empatado con María Juliana y los dos quedan con 8 puntos. ¡Va! ¡Ay, ay! Quedan dos días de sangre. Y quedan lunes y martes. Con razón, sí. Quedan dos días de sangre. Jaime, pero motívanos para que demos todo. Nico, espero que no me defraude. Espero regalarle 8 libros de la casa Lerner. ¿De la qué? De la librería Lerner. De la Buchholz. ¿Ah? María, Jaime, qué falta de apoyo. ¿Quién me apoya a mí, pues? Nadie, la verdad, nadie por mi lado. Nadie. Yo te apoyo, vamos. Hoyos. Pero además a la hora que sale Laura Pollos a apoyar. Laura Catalina. Laura Pollos. Laura Pollos. Jonathan también. Juli, tienes un adepto más. Y Orlando. Por eso, claro. Los perdedores que se abracen. Veremos al final. Amanecerá y veremos. Orlando esperando hasta el final. Va jugando, Nicolás, va jugando. Vea, mire, ahí, listo. Despegamos, por favor, Jonathan, y no te importe lo que estén hablando. Gracias. Bueno, a la pregunta, Nicolás. Mire, a la pregunta del día de hoy, que es la siguiente, la hemos formulado así. ¿Qué asunto pendiente dejaste antes del encierro y te ha dejado muchos problemas? Saludos a Laura y a todos, pero especialmente a mi doncella de la cópula, Laura Conservados Hall. Escucho. Conservados. Dianis, corrijo, si es jesuita. Sigo. Eso. Quedó pendiente un paseo con mi suegra a Cancún. Uy, brother, pero eso en serio era una vaina que de verdad te duele. Sí, yo también estaría rico. No hay mal que por bien no venga. La vieja le tocó asolearse por la ventana. Felipe Tobar. 5-4. Solo dejé de pagar la cuota de la tarjeta de éxito. De las 15 llamadas, 10 son de éxito. Qué desgracia. Saludos al coronavirus de la radio, Nicolás Samper Amargo. Ah. ¿Ah? La segunda vez que escucho que le dicen así, ¿no? Amargo. Sí. Inicialmente, no, dijeron que era porque estaba en todas partes. Sí, exacto. Tenía una lista una chica para el lenguaje de los cuerpos. Hasta ahí, ¿cómo vamos, María Juliana? 5-5. Regular, continúa. ¿No te gusta el lenguaje de los cuerpos? Ahora estoy como burro viejo. Saludos al Leonel Richie de la radio Orlando Rivera. La peluqueada, cómo envidio a Nicolás. Y ya, no hay nada. No, Jonathan, despierta. ¿Quién dice? Dice Alex Rodríguez. Ah. Un abrazo para el señor allá donde quiera que esté. Bueno. Ay, Alex Rodríguez. Vamos a irnos con musiquita, brother. Es que ustedes no le paran bolas a esto. Pero vea que han estado buenos los tweets que han mandado. No, el tema bueno. Yo pensé que no. Es que el lenguaje no sabe ni qué quiere la gente. Pero lo de burro viejo, ¿qué fue? No, es que no puedo leerlo, es una vulgaridad absurda. Aunque no, a punta de paja y agua, es lo que dijo de raro. ¿Los burros no comen paja? Perdón. Nico, ¿los burros no comen paja? Claro. Por eso, entonces, ¿qué hay de malo en esa nota? No todos. Pero, ¿hay algo de malo? Ojo que no todos. La miel no fue hecha para la boca del... No, pero no todos, ¿saben? No todos comen paja. Nico, la miel no fue hecha para la boca del... Asno. ¿Usted sabe qué tipo de burro no come paja? ¿Qué vas a ver? El burro mocho. Está peor que lo de Cleaver. Pero es que, de verdad, tete de ustedes. El humor está absolutamente inexistente hoy en este programa. De verdad. No. ¿Está borracho o qué, Nico? Pero fue muy bueno, hombre. ¿Qué se está ¿Qué tomando? Bueno. Diga, pero además, ¿ves que se autoalaba los chistes? Es que fue muy bueno. Segunda es canción del programa. ¿Pueden creer que hemos puesto una canción? Quincy Jones y Mark Ronson. Llegarla, y Chaka Khan, Keep Reaching. Reflect. Los originales en La Isla de la Fantasía. ¡El avión! ¡El avión! Bueno, primero que todo, dos noticias, digamos que, pues que ojalá sean como positivas. Como Nicolás, sí, hemos hablado, somos positivos, pero también muy, muy recatados en la información para no generar malas noticias. Pero Colombia, el ritmo de crecimiento sí no es alarmante. O sea, confirmaron 539 casos, por lo cual el crecimiento es muy pequeño con respecto a otros países. Esperemos que esto que estoy diciendo ahora conserve una curva maravillosa, porque me parece que pues que vamos bien. Yo no sé ustedes qué piensan. Sí, en no, términos pues, de casos. Sí, vamos a ver cómo va avanzando la cosa, ¿no? Pero digamos que esa es la situación. Pero esos son los problemas grandísimos en Estados Unidos, donde el presidente Trump le toca decirle a una fábrica, o hace esto o le cierro la fábrica. Y otra nota de esas maravillosas de los regímenes, como se diría, supongo yo. Sí, Singapur, persona que no lleve más de 2 metros de distancia con otra, 10 días de cárcel. ¿Su opinión? No, pero es que allá se cumple o se paga. Tengo un poquito de gripa. No hay problema, ¿verdad? O tranquilos que estoy aquí con una bolsa de metal recibiendo eso, todo mi con el balón, todos con los reflujos plástico de mi cuerpo, no sé, de metal, parece un bombril recubierto, vulcanizado en uranio. El 7 de agosto. Me bueno, da pena con ustedes. Sí. Ay, allá vendían el calomel, no se me olvida. Venga a mí, venga chino, yo le curo esa vaina. 7 de agosto, un amigo de él, ¿no? ¿Qué hubo? Otro muerto aquí. A ver. Qué verdad. Elton John presenta sí, the iHeart Living Room Concert for America, un evento musical que saldrá en Fox el próximo domingo, gratis. Perdón, gratis, no, sin comerciales. Es que uno cuando lee free, pero no lee la palabra anterior, commercial free. Lo que pasa es que yo soy muy rápido como periodista, ¿no? Claro, muy veloz, muy bien. Pues y también es gratis, se puede hacer donaciones, pero también es gratis. Ah, no, yo estoy leyendo es que es gratis de cuñas. Alguien puede aportarme después. The iHeartRadio Music Awards está previsto para el 29 de marzo en Los Ángeles, pero ha sido pospuesto, indeterminadamente. Ay, carajo. Ah. Concierto virtual. Ah, bueno, que esa es la moda. Claro, es que era en Los Ángeles, pero ya es virtual y es el domingo en Fox. Claro, que el domingo es 29. Muy duro eso. Billie Eilish, Dave Grohl, Camila Cabello, Sam Smith, Hair, Alicia Keys, Backstreet Boys, Mariah Carey, Billy Joe Armstrong de Green Day y Tim McGraw, gran cantante de country. Pues hombre, me parece que John me estaba buscando. Empezaron los ruidos, los azotes por allá en la 94. Como muchos artistas, John, de 73 años, pues ha tenido que posponer todas sus presentaciones. Pero digamos que el tipo sí, en serio, sí cree en las causas. Ese man ha hecho la fiesta de los premios Oscar del SIDA durante más de 30 años. Sí, o sea, creo que el hombre sí la tiene clara y la siente. No es un payaso, ¿me explico? No. Claro, él exige que le pongan publicidad y que digan que lo hizo, ¿no? No, pues pero que cambio el señor también. Bill Gates ha entregado 35 mil millones de dólares de su fortuna y nunca pide pista. Claro. Lo tienen que buscar y nunca da una entrevista, ¿no? Para tener una entrevista con Bill Gates es un rollo. Pues, qué honor que nos haya escrito hoy. Ese es un ídolo. Ese para mí. ¿El Bill Gates de nuestro programa? Es el mejor de todos. ¿Quién vendría siendo el Bill Gates? ¿Sabe quién entrevistó a Bill Gates alguna vez que yo recuerde? Que creo que es la única entrevista de un colombiano que yo recuerde. ¿Quién? Cáigase para atrás. A ver. María Emma Mejía, maestro. No fregues. No se les olvide lo que les acabo de decir. en el radar en algún programa de esa época? No, no, no, ella fue como con una delegación, pero es que ella era periodista, ¿ustedes no se acuerdan? Sí, claro, por eso preguntaba si en el radar, que era un programa de Caracol de hace años. Sí les pido, pero ella es la única persona que yo recuerdo que se sentó con Bill Gates a hablar allá en Seattle, ¿no? Claro, uy, buen dato, no sabía. Pero, ¿qué más datos le puedo dar a usted, hermano? Y le tengo hoy un regalo, Nico. Unos datazos tiene usted. Bueno, noticias positivas para esta sección, para este momento, Johnny Walker. ¿Alguien las tiene? Yo tengo una. Pues, ¿cómo les parece que se acuerdan que el 8 de julio del 2017, tú te debes acordar de esto, Nico, en un partido amistoso en Austria del Ajax, uno de sus jugadores le dio una arritmia cardíaca? Sí, 2017 fue eso, ¿puede ser? 2017, 8 de julio. Sí, claro, Abdelak Nouri, un mediocampista de justamente del Ajax, él sufrió una arritmia cardíaca por la que ingresó, llegó a coma, cayó en coma profundo, pues por lesiones cerebrales graves y permanentes. Pues, ¿cómo les parece que el hermano de ese jugador declaró que despertó del coma? Ya, ¿no?, se está pudiendo comunicar por sonrisas, está moviendo las cejas, come, estornuda. Obviamente sigue dependiendo de todos, pero él lo ha catalogado como un milagro. Sí, sí, no había muchas opciones y le fue muy bien. Pues 3 años en coma, claro, tenaz. Y despertó, increíble. Pero bueno, despertó y Laurita está recuperando pues un poquito la movilidad. Gracias, noticias positivas, Laurita. Bueno, otra nota positiva es con Ralph Lauren, que donará 10 millones de dólares en la lucha contra el coronavirus. Esta sería la aportación económica más importante en toda esta crisis. Ellos también anunciaron que van a producir 250 mil mascarillas y 25 mil trajes para los sanitarios. Así que digamos que de las donaciones que han sido muy significativas por estos días, esta ha sido la más grande. Valentino este fin de semana también donó 2 o 3 millones de euros, me parece, también para luchar para esta crisis. Entonces, me parece súper positivo que la gente se meta la mano en el drill y aporte para esta crisis. Hablemos de Johnny Walker y el plan de hoy. Sí. No de hoy, es de mañana, una tardeadita, donde se pueda aprender en la casa algo nuevo, como la gente está en su casa. Pues el plan es convertirse en un experto en highballs. Por eso Johnny Walker los invita a unirse a un Instagram Live en la cuenta @johnnywalker.col. Mañana desde las 5 de la tarde, de un bartender experto, nos va a enseñar a todos los tips para crear las mejores mezclas en casa. Nico, ¿qué puede aportarle a usted de Johnny Walker a los ingredientes de esta tardeada? Mañana a partir de las 5 en @johnnywalker.col. Pues mire, que los ingredientes, usted por supuesto los va a poder encontrar en el Instagram, que usted ya dijo, @johnnywalker.col, pero si usted le falta algún ingrediente, porque el highball usted sabe que es de creatividad y ver qué le mezcla mejor a otras cosas, pues fácil, usted pide todo por Oxxo y ahí está. Así que ese va a ser el ingrediente especial, Johnny Walker, realmente. Ese es el gran ingrediente para esta tarde de sábado, pues para mañana, que vamos a estar todos muy pendientes del Instagram Live en su cuenta para aprender a preparar highballs. Diageo te invita a disfrutar con responsabilidad. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Prohíbase el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad. 40% volumen alcohol. Bueno, sigamos en este recorrido. Hablemos de cosas como loquitas. Yo les mandé una foto de una publicidad de el mejor reloj que se produce en el mundo. Es de la familia Stern y es como el Rolls Royce de los relojes, que se llama Patek Philippe. Y siempre han hecho una publicidad sobre la base de... Es que lo leo en inglés, lo traduzco. Y es como que los relojes son tan finos y tan importantes. Perdón, que finalmente la gente que lo recibieron, María Juliana y Laura. Sí, acá la estoy viendo. Bueno, son relojes absolutamente divinos. Ese que tienen ahí es un reloj que se llama Calendario del Mundo y es un reloj que te da la hora en todas las capitales que ves ahí. Ese reloj que veo es de platino, es un reloj absolutamente fino, puro, espectacular y por supuesto carísimo. Por esta línea, Patek Philippe siempre ha hecho el mismo eslogan: You never actually own a Patek Philippe, you merely look after it for the next generation. Y quiere decir, usted nunca realmente tiene un Patek Philippe, usted simplemente lo cuida para su próxima generación. Son relojes eternos. Y sale un sueco, un suizo, como es de rigor, absolutamente sonriente y falso. Si ustedes pueden ver en la fotografía, guapo. No lo sé. Y miren las mancornas que son Patek Philippe. El jueguito de mancornas vale $5,000. ¿Las ven en las puñitas del man? Sí, claro. El jueguito de mancornas. Bueno, y sale un niño totalmente perfecto, como los hijos de Federer, que me saca la piedra, bueno, pero me lo voy a aguantar. Y salen dos huevos tibios en la mesa. Sí. O sea, es la perfección. Supongo que este es el hotel Four Seasons de Milano. Oh, pero es que da contra la catedral, no lo sé. Pero, y él le está leyendo una guía. Sí. Esta revista se imprimió en febrero y esta publicidad fue comprada en enero. El único problema, y no es de la marca, sino es de la guía, es que están sonriendo en Milán. Entonces me parece claro. Que el daño es tenebroso, es lo que quería aportar. Sí, tiene unas dificultades, ¿no? No sé si me entendieron eso, pero no es momento de risa. Sí. Nadie me entendió. Poco realista en el momento. Pero eso se hizo por allá en febrero. Yo estuve en enero en Italia. Y allá no pasaba nada, y en febrero tampoco. Esto es una cosa que en 8 días el mundo cambió. Y este hombre sale con esta sonrisa mostrándole al muchacho con su poderoso reloj en el brazo que le guarda para cuando él tenga 25 años. Un suizo impecable, elegante, sencillo. Como Roger Federer. Bien peinado. Atrás, la Catedral de Milán, que es una de las más bellas del mundo. Y él riéndose con él, mostrándole el mapa para dónde van por la tarde. Exacto. Entonces, lo que digo es, esa revista salió en marzo, no al lugar. Es la revista Condé Nast Traveler inglesa, que es la mejor revista del mundo de viajes. No la gringa. Ahí no se puede hacer nada. Pues. Yo sé que ustedes no lograron identificar todos los detalles que yo les estoy diciendo, pero claro, me pareció que es no. Esas son las cosas que uno no pudo resolver antes del problema. O sea, la agencia de publicidad no pudo decir, cancelen ese aviso, por favor. Se les fue. No hay manera. Opinen, muchachos, denme coba, ¿me pueden dar un bombazo? No, pues es que, ¿qué hace uno? Es que, de verdad. Increíble capacidad de análisis, Jaime. Te puedo hablar del croissant y el jugo de naranja. No, pero es que ya los dos huevos y no están abiertos. O sea, el niño con ese huevo se va a hacer mucho daño en su cabeza. O sea, no un niño con una cucharita sacando ese huevo perfecto, pero el niño se ve muy bien educado. En todo caso, el niño va a tener el reloj. El problema es la locación, en mi concepto, para el momento. Hoy murieron 1,000 personas en Italia, por eso lo digo. Sí, 919, ¿no? Bueno, fue la cifra oficial. Pero déjeme aproximar duro. No, pues seguramente en las próximas horas va a subir la cuenta, ¿no? Pues esta historia me pareció que no es nada, que no me parece que es bueno divulgarla en nuestro Twitter, porque no quiero hacerle daño a la marca, porque me parecen unos monstruos. Pero lo que digo sobre el tema del día, que era cuál, Nico, cosas que dejaste pendientes. Sí, claro, exacto. No, hicieron el aviso y listo, mándenlo. Uy. Y bueno, y se confiaron y en marzo sale esto. Pero es que uno quiere imaginarse. No creo que sea productivo para la marca, ¿no? Era imposible imaginar eso, pues, también. Pero es que lo más grave es que el epicentro es Lombardía, Milán. Claro, yo sé. Es que lo más... Es que es todo mal. Pero es que es muy mal todo, ¿me explico? Yo sé, es todo mal. Si en Roma, en la Fontana di Trevi, bueno, está bien, Italia, pero Roma. Claro, vale, pero Milán. Ay, Dios mío, es una desgracia. No sé si les pareció espectacular. Pero pues ahí sí uno que o sea, pues pobre. Que pero dígame, Jaime, lo felicito, conclusión. Sea varón. Sí, pocos llegan a la conclusión. No, yo me puse a mirar esto y por eso se las mandé, porque nadie se la pilla. La sonrisa de él, la pinta, Claro. ¿Qué tal la clase de ese par de muchachos? El papá y el niño, María Julián. Una elegancia. Súper bien vestido, los dos con camiseta, los dos no camiseta, perfectamente peinados. Camisa, perdón. Los dos perfectamente peinados. Está poniéndolos como Daddy Yankee y estos. No, no, no. No, camisa. Tranquilo. Ay, por Dios. Ay, muy pues felices, quería, sí. Quería resaltar eso porque me pareció una cosa así como, como el sí, otro. Qué curioso, planeta. Qué paradoja, ¿no? Y sin culpa, ¿no? Claro. Claro, por supuesto, es la paradoja de la vida. Un Patek Philippe versus la, el coronavirus, ¿ustedes me entienden? No, sí, es muy paradójico, por eso le digo. Todo, siendo los relojes más espectaculares del mundo, pero en este momento, ¿quién quiere comprar? Le aseguro que hay gente que quiere comprar un Patek Philippe. Se no, lo aseguro. No es que ser. El mundo no cambia tan fácil. Los casos pero, en Los Ángeles se triplicaron en 6 días. Sí. Y las muertes en Nueva York sobrepasan los homicidios del año pasado en Nueva York. Claro, es que CNN es bastante alérgica para cualquiera. Uno no puede poner esas cifras. ¿Me explico o no? No, de acuerdo. O sea, es no, que también es que hay que... Y tengo que hablar de... las alocuciones de Claudia López. He pedido consultas y Nico no ha sido capaz de ayudar. No, usted no me ha dicho nada, tengo que denunciarlo. Usted le no me ha dicho nada. Todo ¿qué pasó? Lo que está pasando. No me ha dicho nada. No, Nico, de verdad no sea así porque yo le pedí consejo y usted no fue capaz de darme ningún consejo. Bueno, y hoy pues, lo vamos a ver, enfrentar le, los le dos al aire. Al aire, pues, como la gente, como al los aire, hombres. Varoncito. A ver. Eso. Saque su a guante pregunta, y nos Nicolás. Rotamos. Eso sí me va a dar a mi miedo, pues, ¿qué? A la pregunta, Nicolás. A la pregunta, pregúnteme. Pregúnteme. No le pregunto nada. Pero no es que me, pregunte no es usted que la pregunta. Y repito, no hay nada más increíble que un reloj de esos, porque es el trabajo mecánico más impresionante que ustedes puedan ver en la vida. Todo es mecánico, o sea, no tiene cuarzo. Y las claro. piezas miden, o sea, hay que verlas con microscopio, o sea, los tornillos, Nico. Yo que soy... O sea, usted con ese manojo de nervios, ¿qué tal Orlando con unos tornillos Patek Philippe? Por eso, yo que soy ignorante en el tema, ¿puedo hacerle una pregunta? Claro. ¿Ese reloj tiene luz? El día que saquen el de luz, la empresa se acaba. ¿Cómo le parece? El día que usted pueda aprender... Esa empresa se acaba. Prender el televisor. O sea, se dedican a hacer en serio. ¿Ese reloj Oris? Puede prender el televisor? No, ni siquiera las agujas, Jaime. Exacto, ese reloj con la luz y... Ese reloj puede sí, hacer exacto. lo siguiente, dentro de todo lo que yo he leído. A ver. En un modelo muy avanzado, sí. Tú compras ese reloj con unas complicaciones enormes, todo a cuerda, a mano, que un resorte impulsa otra cosa, que esa cosa mueve una rueda, que esa rueda mueve un piñón. O sea, los piñones son del tamaño milimétrico. Sí. En una complicación bastante grande de ese reloj, tú podrías, Laura o María Juliana, comprarlo, poner la hora, el día, el mes. Ellos no hacen el año, pero digamos que es fácil poner el año. El día, la hora, el mes... el año y la luna. Y tú ajá. te lo compras el... Hoy es 20, ¿qué? 27 de marzo del año 2020. Sí. Esos relojes vienen con unos motores porque hay que moverlos porque los relojes automáticos o se vuelven a mover con la cuerda, 50 cuerdazos, o... hay que estarlos rotando en una maquinita para que estén moviéndose. Lo correcto es que nunca se separen. Pero tú decidiste con una reserva de carga de 10 días. ¿Te parece bien que lo dejas en una mesa de noche 10 días y sigue normal? Y ese reloj, el día que tú te mueras, María Juliana, que yo calculo que será... Tú tienes 42 años. Yo calculo que sí. 30 años... ¡Ay! La de los 42 soy yo. Bueno, por allá en el año 2040... el 2050 o 60, como dice Nicolás, el día que tú estés en el lecho de muerte claro. y tú te quites el reloj y se lo des a algún ser querido, que puede ser tu marido, el reloj te está dando la hora, el día, el mes y el año, porque el reloj te hace los meses bisiestos y todos los meses. ¿No les parece una perfección de los meses? Yo creo que no han entendido mi pregunta y no ha sido resuelta. ¿El reloj tiene luz? No se mete en problemas con toda la gente que hace esos relojes. No, no es un chiste bueno. Un poco de respeto, Nico, con esos arreglos. Es una pregunta que estoy haciendo. Casio que usa John Candy en Planes, Trains and Automobiles. ¿Y qué reloj? El que tiene Laura Hoyos. Prende eso, ¿qué pasa con mi reloj? Tiene exacto, luz. Se prende televisores y todo. Yo también. Pero el de Laura es de pila. Lo otro es mecánico. Bueno, vamos con música. Vamos con música porque tenemos una invitada espectacular. Ah, qué lindo. No, pero espectacular no es palabra, porque también hay que informar a los oyentes, porque me parece, respetando a los medios, que muchos han, como los gringos, han hecho un poco de tragedia y un poquito de amarillismo a propósito de este gran problema. Vámonos con una cancioncita que dice así. ¿Me permiten? Claro, claro, con mucho gusto. Es que no encuentro la lista, Dios mío. Hombre, ¿cómo? Y no dejo hablar a nadie de música hoy. ¿Qué opinas? Ajá. tengo engatillada Black Sabbath y The Wizard. Uy, no, hermano, en serio, rápido hay que encontrar esto, por favor. Por favor, pero no lo encuentro. Nico, vamos con música o alguien, por favor. A ver, vamos con música. ¿Qué me pasó aquí, hola? ¿Pero qué la hizo, hombre? Me la mandan, por favor, Laurita. Divino Niño y Melty Caramelo. $196 millones de americanos están en cuarentena. Ya vamos en las dos terceras partes del país. Together just to be with you. Hay gente que nació estrellada y hay otros con estrella. En los originales, personas ganadoras. Bueno, pues esto es una cosa que quiero hacer por un gusto personal, que no tiene que ver nada sino por admiración a una compañía. Estoy saludando en este momento a la gerente general de Carulla en Colombia, Irina Jaramillo. Irina, un placer escucharte y gracias por aceptar esta conversación con los originales en la FM. Jaime, muy buenas tardes a ti y a todos tus originales oyentes. Bueno, Irina, pues la verdad que he seguido muy a fondo el tema y lo conversaba con Elizabeth ayer y con gente de tu compañía, del Grupo Éxito, del trabajo tan lindo que han hecho ustedes en esta época de crisis y que primero que todo yo quisiera realmente resaltar, porque es un trabajo enorme, independientemente del final de la entrevista, que tiene que ver con, pues con aterrizar a los consumidores de que entiendan que la cosa está hasta el momento y si Dios quiere para mucho tiempo manejada. Yo quisiera hablar contigo de las cosas sociales, primero que todo, que ha hecho el Grupo Éxito. Como los oyentes sabrán, Carulla hace parte, es una línea del Grupo Éxito. Y la primera es entregar 48 mil paquetes de alimentos para infancia vulnerable. Esto es una cosa que anunciaron ustedes el 20 de marzo. Si en cortas líneas nos contaran cómo se logró esto y cuál es el alcance de esto, te lo agradezco. Claro que sí. Mira, en estos momentos que vive el país, todos hemos vivido ciertos cambios en nuestros día a día, cambios tan simples como que nuestra infancia hoy debe estar en sus hogares, y desde el Grupo Éxito hemos entendido que hay una gran necesidad que nuestros niños y niñas de la primera infancia permanezcan bien alimentados en este momento. Por eso, inclusive, inicialmente habíamos entregado 48 mil paquetes de alimentos en sus hogares. Esta mañana confirmamos que ya hemos entregado 66 mil paquetes de alimentos para que toda esta población logre superar este momento bien alimentado, que al final es el gran compromiso que tiene nuestra Fundación Éxito. Bueno, otra noticia que yo recibí es que me parece que el presidente Carlos Mario Giraldo está muy, muy aterrizado y todos ustedes en la crisis. El Grupo Éxito promueve la solidaridad y creará 500 mil mercados básicos a precio de costo para que muchos colombianos puedan apoyar a otros que han tenido que cesar sus actividades laborales a causa del coronavirus. Otra belleza de idea, y yo estoy bastante impresionado de la calidad humana y social de la compañía en la que trabajas. Cuéntanos de esta segunda idea. Mira, Jaime, digamos que aquí hay algo que yo debo resaltar del doctor Carlos Mario Giraldo, y es que en cada una de las reuniones que diariamente tenemos con él, siempre nos da un mensaje, y es: el PIG puede esperar, pero en un momento de estos la gente no da espera. Ante eso y ante múltiples llamadas de muchos colombianos diciéndonos: yo quiero ayudar y no sé cómo hacerlo, surgió la iniciativa de promover esta solidaridad. Entonces creamos unas fábricas en Medellín y en Bogotá con aproximadamente 120 personas, también cumpliendo una premisa de protección del empleo. Y en estas fábricas creamos una solución de mercados de bajo costo. Son mercados que tienen aproximadamente 12 productos de la canasta básica. Tienen arroz, lentejas, frijoles, café o chocolate, salsa de tomate. Entonces es un mercado muy completo, 12 productos, que cuesta 16 mil pesos. Esto lo ponemos al servicio de los colombianos casi que sin cero margen para la compañía. es simplemente como la medida de esto está al servicio de todos aquellos que entendemos que hoy muchas personas están en una situación de alta necesidad y necesitan alimentarse. Entonces los mercados están dispuestos en nuestros almacenes. En Medellín y Bogotá aproximadamente estamos produciendo, iniciamos produciendo 5.000 mercados diarios, pero cada día, bueno, nuestra fábrica de mercados, como le llamamos, va perfeccionando su productividad, va trabajando mejor y va aumentando la cantidad de mercados que producimos, y nuestra meta es llegar a 500.000 mercados. Bueno, Irina, además tienes una voz muy amable, muy linda, muy, muy paisa, como María Juliana Correa, que muchas trabaja con nosotros. Pues me pillaste, soy muy paisa. Ah, Mari Juli, ¿sí es paisa o no? No, pero pues paisa, por ahí pasó. Bueno, como si fuera poco, el Grupo Éxito anticipa pagos a 867 pequeños y medianos proveedores. O sea, imagínense que a la gente le pagan sus cosas por anticipado. Serán más de 60.000 millones de pesos los que se destinan al anticipo de pagos de abril para los proveedores. Yo estoy leyendo todo eso porque quiero llegar al final de esto. Y es unas dos preguntas muy importantes para los colombianos. Para que los colombianos estén tranquilos por ahora. No sabemos qué va a pasar en este absurdo mundo, pero por fortuna hoy el Papa habló para todos nosotros y nos bendijo en una belleza de homilía. ¿Qué tienes que contarnos de estos anticipos en muy breves palabras? Mira, de cara a la protección del empleo, nosotros hacemos parte del acuerdo de autorregulación de FENALCO, donde una de las premisas es preservar el empleo. Aquí estamos haciendo como tres frentes. El primero es nuestro empleo propio. Nosotros en Grupo Éxito somos más de 40.000 colaboradores. 32.000 de nuestro equipo están en las industrias, en los seis, en los almacenes trabajando, el resto en teletrabajo. Entonces hemos conservado nuestros empleos, uno. Dos, lo que dices, hemos dado anticipos a 867 proveedores pequeños y medianos, y esto lo hemos llamado, en palabras también del doctor Carlos Mario, que nos ha inspirado mucho en decir esto es como una cadena de favores. Porque lo que hemos visto es que muchos de sus proveedores nos llaman y nos dicen, vea, el beneficio que usted me ha dado, yo lo he trasladado a mis propios proveedores. Entonces esto no es simplemente un beneficio para nuestro proveedor, sino que detrás de nuestro proveedor también hay un montón de personas que se ven beneficiadas de ello. Y por último, estamos haciendo algo que llamamos como la transformación del empleo, y es, por ejemplo, en un momento como esto, sabemos que la venta de las personas no están tan ocupadas en comprar prendas de vestir. Entonces, por ejemplo, tenemos más de 15 proveedores de nuestra industria textil dedicadas a producir más de 1.300.000 tapabocas, y aquí hemos generado o protegido más de 1.000 empleos. Bueno, y ahora sí, después de esto, van mis dos preguntas básicas, importantes para la gente que escucha nuestro programa a esta hora. Y espero que sean muchos porque todos estamos bastante encerrados. Hay muchos nervios por el abastecimiento. Y yo hablaba con Elizabeth Quintero, que es la gerente de mercadeo del Grupo Éxito, y le preguntaba, Elizabeth, ¿por qué no nos cuentan o por qué no nos explican en qué está eso? O sea, la gente se tiene que preocupar en este momento porque ¿se acaba el abastecimiento o podemos estar tranquilos de la línea que ustedes manejan con los proveedores de comida, de los campesinos? Tengo entendido que hoy en día lo que más se mueve son productos de aseo y productos alimenticios. Así es, Jaime. Nosotros, yo aquí puedo darte un parte de tranquilidad, y es que nosotros, y no solo el Grupo Éxito, nosotros con nuestra red de proveedores, de aliados, que ha sido increíble la capacidad de reacción que han tenido en estos momentos. Con ellos hemos trabajado fortaleciendo toda la cadena de abastecimiento, toda la logística, y hemos estado en permanente contacto para garantizar a todos los colombianos el surtido, el mejor surtido posible. También aquí hay algo muy importante, y es que hemos hecho un llamado a la conciencia colectiva. y es que tenemos en categorías muy sensibles, como tú dices, por ejemplo, cuidado personal, aseo, por ejemplo, categorías como granos, atunes. El llamado que hemos hecho a la conciencia colectiva en nuestros almacenes es que el cliente no compre más de 4 unidades, porque cuando compramos más de 4 unidades, de pronto estamos limitando el derecho de otra persona a adquirir estos productos. Entonces, yo te puedo aquí dar, nosotros todos los días trabajamos por esto, tenemos un parte de tranquilidad que hasta ahora hemos logrado llevar el abastecimiento en alianza con nuestros proveedores y cumpliendo este propósito que tenemos hoy. Sabemos que este es un reto que nos exige a nosotros mucha agilidad, mucha responsabilidad. Sabemos que el país espera mucho de nosotros, pero trabajando en equipo podemos aquí dar un parte de tranquilidad. Medidas en los supermercados para que los clientes, sobre todo los clientes, porque sé que los empleados los cuidan mucho, después de lo que me dices no hay que preguntar nada de los empleados, deben estar celestialmente cuidados, pero para los clientes, ¿están manejando bien este tema? Mira, nuestras prioridades, nosotros todos los días abarcamos una lista de prioridades, y la prioridad número uno es el cuidado de nuestros empleados y nuestros clientes, es la protección de la salud pública. Y aquí lo que estamos haciendo, también como parte de nuestro acuerdo de autorregulación de FENALCO, es que estamos, por ejemplo, aumentamos todas las medidas de higiene y desinfección, desinfectamos nuestros carritos de mercado, nuestras canastillas de mercado, las escaleras, todos los pasamanos, estamos garantizando tener nuestros baños permanentemente limpios con jabón, con antibacterial, estamos también conservando la distancia entre las personas afuera y adentro de las tiendas. También garantizamos un aforo y un número de personas dentro de las tiendas, de forma que podamos tener esa distancia. También tenemos una medida, y es, tenemos una población especial que son nuestros adultos mayores de 60 años, nuestras mujeres embarazadas y personas en situación de discapacidad, que desde el 19 de marzo les dimos un horario privilegiado de 7 de la mañana a 8 y media. Nuestras puertas están abiertas exclusivamente para ellos. Bueno, Irina, pues también sé que, y me parece también meritorio del presidente de ustedes, y es la conservación del empleo de todo el mundo, y muchas gracias por eso, y es un ejemplo para las empresas que económicamente lo puedan hacer. Eso es correcto, ¿verdad? Sí, la verdad que todos los días nos sentamos a pensar mucho, venga, ¿cómo más contribuimos al país en este momento? Y obviamente todo parte desde el papel que jugamos como supermercados, donde lo que queremos es ser como un hogar fuera de casa para todos los colombianos, que en nuestros supermercados se sientan tan seguros y tan tranquilos como en sus casas, y que nuestros supermercados sean como su nevera, que sea su abastecimiento garantizado. Y lo segundo es ir más allá y tratar de aportar a quienes más lo necesitan y a la conservación del empleo. Ella es Irina Jaramillo, una persona maravillosa, la gerente nacional de un supermercado lindo, maravilloso, Carulla. Y te agradecemos muchísimo tu información para que la gente entienda cuál es la situación actual, que hay abastecimiento y todo lo demás que nos has comentado por el bien del país. Abrazo muy grande de parte de nuestro grupo de trabajo y agradecen los oyentes por esta información que de pronto les da un pequeño parte de calma. Irina, un abrazo enorme y saludos a toda la familia Éxito que tanto bien le hace a nuestro país. Muchas gracias a ti, Jaime, por este espacio. Con mucho gusto. Y bueno, vamos con lo último de Weekend. ¿Cómo se llama, Jonathan? Esta canción se llama In Your Eyes, de The Weeknd, de su álbum que lanzó recientemente. Salió esta semana, ¿no? Sí, señor. Este 23 de marzo se lanzó. ¿Ese es el que canta como Michael Jackson? Sí, señor. El álbum se llama After Hours. ¡Nico! Dormido ahí. Dale. Aquí va. I it's done, yeah. I don't ever wanna know. I could tell what you've done, yeah. When I look at you in your eyes, I see there's something burning. When I look at you in your eyes, something burning inside you, oh, inside you. You always try to hide the pain. You always know just what to say. I always look the other way. I'm blind in your eyes. You lie, but I don't let it define you, oh, define you. Originales, el arepazo, entusiasmo. Un concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde, pero el que no piensa, también. Buena suerte. Bueno, vamos con los fabulosos arepasos. ¿Despegamos, Jonathan, o podemos dar el arepaso? Démoslo, seamos honestos con el público. ¿Cuánta plata va a perder la Liga Premier de Inglaterra por cuenta del coronavirus? En euros, gracias. No te rías tanto, Nico. No, estoy aproximando, ¿no? O en dólares, yo los, el dólar y el euro están a 1.06. En euros, la mía, ponga la mía. Al ángulo, Nica, diga, no, mijo, yo soy Amadeo Carrizo. Nico, diga algo, hermano. ¿Nico? ¿Ya no me volvió a hablar? Ya, ¿y me oye o no? ¡Hable! Ya, dele, ya es que estaba mandando la respuesta. La liga inglesa es la pregunta. Vamos a leer, yo lo siento muchísimo por todos. 4 millones de euros, Orlando. No, pero... María Juliana, 1,000 millones de euros. Jonathan, 2,500 millones de euros. Ojo, oh, ok. No, perdón. ¿Dice 2,500 millones de euros, brother? Sí, señor, 2,500 millones de euros. Laura Natalia, 80 millones de euros. Laura Hoyos, 1,500 millones de euros. Y Nicolás, 10,000 millones de euros. Chapó más uno para Laura Hoyos. 1,500 millones de euros. La Premier League, wow, inglesa. Nico puso todas las ligas, brother. Y de vez en cuando hay que quitarse el sombrero. Me suena a menos uno por el lado de Nicolás, ¿no? No, pero por menos uno para Orlando por abajo y menos uno por arriba para Nicolás. Exacto. No, es que Nico, usted puso la liga, usted puso todo el fútbol. La corrección. Le incluyó los snacks, la cerveza, todo. No, usted puso fue todas las ligas, brother. No, es que es plata. Se confundió el nene. Sí. Yo creo que se le risa. Fue un cero. Mira la risa, Nico. Pero ¿por qué tan callado, Nico? No, ¿qué cosas pasó? Que pasan. ¿Qué sabe que la embarró? ¿Qué pasa con la risa? Porque el más se la sabe de memoria. Claro, porque es que la nota dice que el fútbol del mundo va a perder 10,000 millones de dólares. La que más pierde es la liga inglesa con 1,500 dentro de esos 10,000, ¿correcto, Nico? Buen diablo. Difícil. Diga ya. ¡Ah! Sí, es que leo. No, sí me da mucha rabia, Nico. Pobrecito. ¡Niki! ¿Cómo va la repaso? ¡Ay, la Sami! ¡Te amo! ¡La Sami! Jonathan y Orlando están empatados con menos 5 puntos cada uno. Laura Natalia tiene menos 3 puntos. Yo tengo menos 1 punto. Nicolás tiene 7 puntos. Y María Juliana, 8. ¿Quién va de última? Orlando y Jonathan con menos 5 puntos. ¿Y Nico a cuánto bajó? Un puntico. Nico está ahora en 7 puntos. No, carajo, despeguemos. Bueno, necesito hablar con Orlando Rivera, que por favor me marque. Urgente, Orlando, urgente, urgente. Llevamos 2 canciones, 4. Uf, Camila Cabello. Me encanta. Chuf has say that. Kiss me so many times that I forgot to taste. Yeah, only love. turn back the time. You hold me closer instead of your pride. I knew it was you from the very first night. And it took you 2 years to make up your mind. So you won't be lost for me, 'cause you didn't. Viaje a las estrellas. En los originales. Bueno, Viaje a las estrellas, realmente quiero resaltarlo. Fue la homilía que hizo el Papa hoy. Que me parece que yo no sé cuántas personas la verían en el mundo. Fue a las 12 del día, hora de Colombia, tardó una hora, pero digamos que llegó a mucha gente y he recibido como comentarios de personas cercanas, etcétera. Y básicamente lo que él dice en su práctica cristiana, porque yo creo que más que católico, él es cristiano. Por lo que yo he visto, me parece que él siempre pide es siempre hablarle a Dios y está muy lejano de muchas cosas, siendo el jefe de la Iglesia Católica, de cosas materiales, y él, pues desde mucho tiempo antes, él siempre sostuvo que había que apoyar a los pobres y que había que dejar la riqueza. Y hoy en día, pues la pregunta es esa, como que todo el mundo está llegando a la misma situación. Y algo que me impresionó y lo comenté con mi esposa, que es bastante cristiana, fue que en la homilía él no bendijo. Y no bendijo porque él no era en ese momento ningún vehículo de Cristo, porque él era un humano más. Y yo se lo resalté y me dijo que yo podría tener razón porque él generalmente manda una bendición. Pero en esa homilía él como que era una persona más de nosotros, como que era un humano más, que estaba rogándole a Cristo y a Dios que nos ayudara y que nos salvara después de muchos errores que cometimos entre nosotros por las opulencias, los lujos y la falta de apoyo a los pobres, y porque el planeta estaba clamando que por favor lo salvaran porque se está acabando. Y eso me llamó mucho la atención del discurso, que él no terminó con una bendición, sino que después, ya con su papel como el primer ministro de la Iglesia Católica y sacando una custodia que yo no entendí muy bien, pero que era una cosa, la sentí pesada porque le costaba mucho caminar, pues le doy la bendición a todo el mundo. Eso es lo que yo quisiera aportar. Claro, vamos con las chicas, porque Nico es un poco serio en eso. No, María Juliana, ¿tú qué piensas de mi apreciación? Estoy totalmente de acuerdo, Jaime. A mí también me gustó muchísimo la homilía del Papa, como te dije ahorita, me parece que fue muy reconfortante. Y lo más bonito y que resaltabas tú es que él es muy aterrizado y realmente hace las cosas de una manera que lo siente uno muy cercano y no lo ve por allá tan inalcanzable. ¿Y tú, Nico? Perdón, ¿y usted, don Nicolás? Para pues mire, Tuvo que ver con todo lo que significa este momento, y uno relaciona mucho también pues los simbolismos católicos, un poco el fuego, ¿no?, que había en la homilía, porque un poco el fuego es el resurgir. Y fíjese que la Semana Santa está armada justamente así. El sábado es el día de la ceremonia del fuego, que es un poco como la luz que vuelve a aparecer. Y tenía ese carácter, y claro, la custodia, que fue la encargada, pues, o el símbolo utilizado para dar la bendición Urbi et Orbi, y el Santísimo al que se refería, ¿no? Por supuesto, hablando del cuerpo de Cristo. Bueno, otra cosa importante es que también sé tiene una pareja que le está enseñando esos valores, que es otra cosa, igual que a mí. Yo no sé perfectamente eso. No se hagan loco, Nico. Bueno, o sea, sigo. Humos otra cosa papales, que me pareció eso impresionante fue el evangelio que escogieron. Es un evangelio de cuatro líneas, de una simpleza, y es Cristo con sus apóstoles, dejan a una multitud, se van y pasan el mar con una barca, aparece una tormenta llena de viento y el hombre se queda dormido en la proa, en la parte de adelante, tal vez bronceándose. Dice el Papa que es la primera vez que Cristo duerme, es la única vez que Cristo se queda dormido en un evangelio, cosa que no sabemos. Y lo despiertan y le dicen, óigame, ¿no le da miedo que nos ahoguemos? Y el tipo dice, el tipo calma el mar y calma el viento, y solo se voltea y les dice, ¿por qué temen? ¿Acaso perdieron la fe? Y eso pues es como la esencia de lo más difícil para los seres humanos, y es tener fe en esas cosas que van más allá de nuestro pensamiento. Laura, tu opinión. A mí me gustó muchísimo el discurso, sobre todo, Jaime. No es un discurso, es una homilía. Especial. Bueno, la un discurso es... Perdón, la homilía. Un discurso es... Pero me pareció súper valioso la parte en la que él dijo que el mundo se está sosteniendo con personas que muchas veces son invisibles para nosotros. O sea, que pasan totalmente desapercibidas todo el servicio de salud. Bueno, nosotros que lo podemos ver en nuestras casas, con la seguridad, con las personas que van a hacer el aseo en muchas partes. Los recolectores de basura. Pareció, exactamente, me pareció súper valioso que reconociera toda esa labor y que sí, que definitivamente los agricultores, gracias a personas como ellos. Sí, y recalco que no es o sea, que no es campaña política, porque a los papas no lo religen. Desde que él entró allá, lo único que ha hecho es defender a los pobres. Acuérdense que él le besaba los pies a los presos. Sí. Y él no tenía por qué hacer eso, él lo sentía. Y el amor de él por los niños, porque él solo habla es de los niños. O sea, para él es los niños lo que más hay que cuidar. Y los pobres. ¿Tu opinión, Jonathan? Realmente fue un ¿Concurso no? No. Fue una... ¿Qué pasa, Nico? Una locución muy conmovedora, porque realmente tocó desde lo más sensible en la sociedad en este momento, que son las personas que están exponiéndose, como lo decía María Juliana, ahí diariamente los médicos, los agricultores, las personas que se encargan de las labores más básicas. Fue Laura creo la que fue muy honesto, me pareció muy bueno. Vamos con un supercatólico apostólico romano, Orlando Rivera Ruiz, y su perro Bruno, que no lo abandona. Orlando. Justamente, Jaime, con Bruno estuvimos viendo al Papa, fíjese. Y de verdad, sí, muy sentido, se ha dicho todo ya, muy sentido, muy cierto, muy verdadero, él muy él, ¿no? Muy original, es un Papa de que transmite mucho amor, mucha confianza, mucha seguridad, y de verdad fue lindo, no dejó nada por fuera, pero también me hizo recordar a mí, personalmente, qué lástima, y lo digo sin odios, hay mucha gente que se agarran de la fe solamente en momentos de tormenta. Cuando el barco va bien, no, a disfrutar y a pasarla rico, eso es lo bueno. Cuando la tormenta viene, ahí tratan de tener la fe. No, la fe es pero siempre. Según, la fe pero no es un día. La fe no según es. Me dice mi pareja linda, Cristiana, me dice que no importa cuándo, pero si usted lo hace de corazón, está recibido. Si antes no tenía fe porque estaba en las buenas, si está en las malas puede entrar a la fe. Es permitido. No como los cazapremios de los originales. Adelante, Orlando. Tal cual. Pero de corazón, ¿no? Ay, tal por cual. Favor que estoy difícil. No, de corazón. Exactamente. Porque siempre hay espacio, hay tiempo para llegar por el camino, ¿no? Dicen que nunca es tarde para arrepentirse, ¿no? El punto es hacerlo con honestidad, con total devoción y reencontrarse en el camino, pero con honestidad. Bueno, notas positivas. este viaje a las estrellas por el que nos llevó el Papa, yo estoy muy conmovido. Uno a veces se aleja, pero yo ando por ahí como piqueteando como una abeja, Nico. Ah, exactamente, como un abejorro. Pero finalmente, pues, podemos hablar de cosas también agradables, como que mañana tenemos un plan de tardeada en Highballs con Johnny Walker, de Highballs, que son los, claro, las tres mezclas con Johnny, y que lo puede hacer uno en casa y aprender y convertirse en experto en Highballs. Y por eso Johnny Walker nos invita a todos a un Instagram Live en la cuenta johnny@johnnywalker.col mañana a las 5 de la tarde, donde un bartender nos dará tips para crear las mejores mezclas en casa. Yo estaré firme, porque no hay nada que más me guste en el mundo que un Johnny Walker Black Label. Fui Keeper of the Quage por un minuto. Me cancelaron todo por esta pandemia. Tranquilícese. Me iba para Edimburgo con honores. Para Edimburgo. Pero ese minuto es como el de Ariadna Gutiérrez, sí, en Miss Universo, y me siento honrado. Sí. ¿Ok? Minuto de gloria, Jaime. De verdad. Lo pospusieron. No lo cancelaron. Sigue siendo rey. Gran amor para la familia de Ayo, a quien los adoro, a quien los quiero mucho, desde su presidente hasta todos los compañeros de trabajo con los que hemos hecho grandes ideas. Y los ingredientes, Nico, hombre, ayude un poco porque es que no hace nada. Bueno, déjese ayudar entonces, porque vea, si usted se quiere dejar ayudar, pues va a encontrar todo en el Instagram de Johnny Walker. Y si le falta algo, pues déjese ayudar, porque lo puede pedir en Oxxo. Así que ya sabe, Johnny Walker va a ser el ingrediente principal para la tarde de mañana, donde todo el mundo tiene que conectarse al Instagram Live en @johnnywalker.col. Diayo te invita a disfrutar con responsabilidad. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Prohíbase el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad. 40% volumen de alcohol. Una niña muy atractiva nos acompaña a continuación. No es digna de mí, ni de Nico, ni de nadie. Dua Lipa. Ayer pusimos el tema, pero era muy tarde. Ella acaba de lanzar su nuevo disco con The Weeknd. ¿Cómo te les pareció The Weeknd? A mí me pareció ok, ¿no? Nada, ¿no? No, pero está chévere. ¿Qué va a hacer Dua Lipa? Igual me parece valioso que él dio mucha lora, muchísima, pero se alejó y vuelve. Y ya, está bien. Aquí está Dua Lipa y a continuación la siguiente sección. Se llama El día que ya pasó y la noche que llega, y creo que es el fallecimiento al aire de Nicolás Samper. Gracias, vamos. Ay. I've always been the one to say the first goodbye. Had to love and lose 100 million times. Had to get it wrong to know just what I like. Now I'm falling. You say my name like I have never heard before. I'm indecisive, but this time I know for sure. I hope I'm not the only one that feels it all. Are you falling? Center of attention, you know. You know you can get whatever you want from me. Whenever you want it, baby, it's yours. my heart. El día que ya pasó y la noche que llega. En los originales. Bueno, este es un homenaje a Nicolás Samper. Sí. Lo vamos a tratar de llevar muy suave y se llama El día que ya pasó y la noche que llega, porque es posible que el tipo no sobreviva a este ejercicio radial. Acaba de lanzar Bob Dylan su último sencillo. Uy. No sacaba música desde el 2012. Me estoy sintiendo mal. Es una historia que va desde el asesinato de Kennedy a muchas cosas. Solo lo único que le quiero decir, Nico, es que vamos a oírlo el primer minuto y después no, sea así. Sobre eso hacemos notas libres, bueno, variadas. Uy, pero... Ya les digo por qué. Arranquemos con la canción. ¿Cómo se llama, Jonathan? La canción se llama Murder Must Fool. Foul. Murder Must Foul. It was a dark day in Dallas, November 63. The day that will live on in infamy. President Kennedy was a right line. Good day to be living and a good day to die. Being led to the slaughter like a sacrificial lamb. You say, wait a minute, boys, you know who I am. Of course we do, we know who you are. Then they blew off his head while he was still in the car. Shot down like a dog in broad daylight. Was a matter of timing and the timing was right. You got unpaid debts, we've come to collect. We're gonna kill you with hatred without any respect. We'll mock you and shock you and we'll grin in your face. We've already got someone here to take your place. The day they blew out the brains. La mala noticia, Nico. Y déjala oír porque la vamos a tener de cortina. Es que dura 17 minutos. Nico, suave. ¿Qué? ¿Sí? ¿Cómo? Subámosle un poquito. A ver. ¡No! ¡Va a enloquecer, Nicolás! ¿Y a qué horas canta? Está cantando. No, ¿a dónde? ¿A qué horas cantas, mijo? Oigámoslo un minuto, óigalo, óigalo. Perfectly executed, skillfully done. 17 minutos de este Cirilli. Una nota, Nico, por favor, rapidita. Sobre, con Bass y en homenaje a Bob Dylan de fondo. ¿Quién le dio el Nobel a este muchacho para que se tome esa satisfacción? Muchacho tiene 94 años, brother. ¿Quién le dio el Nobel a este muchacho? Bueno, de picadito, verdad. Picadito, picadito, picadito. Picadito. Son 17 minutos en sostenido, no hacemos cuñas, nada. Mire, y el fondo es Bob Dylan. Que se oiga un poquito más, Johnny, por favor. Dale, Nico. Ah, listo ya. Dale. Bueno, pues Abbey Road, como para hacerle contrapeso a este bodrio que está sonando. Es el famoso paso peatonal, ¿no? Perfecta la mezcla. Donde se tomó la fotografía icónica de Abbey Road, el álbum de los Beatles, de esos, ese fue como el año 69. Pues, con todo esto que está sucediendo del COVID-19, decidieron en Liverpool, que es el lugar donde queda, por supuesto, Abbey Road, hacerle un mantenimiento especial al paso peatonal, a la cebra más icónica de la historia de la música. Entonces, pues dijeron, hombre, pues hay que hacerle una sesión de fotos y unas cosas, hay que pintarla bien y demás. Es que el año pasado se cumplieron 50 años de la publicación del disco. Y ese sí que es una calle icónica. Abbey Road, que está al lado pues del estudio, ¿no?, donde se grabó, pues grabó varias veces los Beatles muchos discos. ¿Cómo siente el ambiente de Bob? ¿No la canción se va a soltar o usted cree que cada vez va a ser más suave? Cada vez va a ser más bodrio. Que oígame eso. Eso parece... Pero es que está de fondo. A ver, subámosle un poquito ahí mientras hablo yo. Parece esa gente que cree que está rezando, pero no. No. money to burn. No. Listo. A ver, sigamos, hombre. Garth Brooks se ganó el Gershwin Prize. Es un tributo muy importante en la música americana. Garth Brooks es un gran tipo de country. Sí. Que creo que es mejor que Bob Dylan, ¿no, brother? ¿Cómo? Perdóneme, pero es que mientras Bob va, Garth llegó hace rato. Y ese show que hacen todos estos, que es lo que el Papa dice. Taylor Swift, toda esta gente da $1 millón y se enloquece todo el mundo. Bill Gates montó una pequeña empresa para... Bill Gates montó una empresa para entregar máscaras, para entregar respiradores, para entregar todo. Y se gasta otros $10 mil millones de su fortuna. ¿Y sabe que no dice nada? Ídolo. No, nada, claro, ese man no dice nada. Nada, el de los invisibles que habla el Papa. No como Taylor Swift. Adelante, María Juliana. Habla fresca que tenemos bastante tiempo. Pues yo me encontré una imagen, la verdad, muy enternecedora y habla básicamente en estos momentos tan difíciles que está viviendo el mundo, personas que se comprometen a hacerle la vida muy feliz a otras. Pues hay un señor que se llama Hermann Schreiber, ¿cómo se pronunciará? Hermann Schreiber, él es español pero de origen alemán, él es un señor de 85 años y está en una residencia de ancianos en España. Pues él es aficionado a la armónica y la ha tocado toda su vida. Pues este señor estaba en su ventana tocando la armónica cuando empezaron los aplausos a las 8 de la noche que dan en España para las personas de la salud. Y su cuidadora, que se llama Julia, le empezó a decir que esos aplausos eran para él y él se voltea y sonríe y hace una cara, la cosa más tierna del mundo, y se pone a tocar con mucho más ahínco la armónica. La verdad es una imagen muy, muy bonita, y esta mujer, y pues gracias a que casualmente en ese momento todos los vecinos comenzaron a aplaudir, le alegraron la existencia a este señor, a Hermann Schreiber. Sigamos escuchando esta obra maestra. Después de que desde el 2012 no sacaba nada original de Bob Dylan, que no es más que una belleza. ¿Cómo se llama? Foul. ¿Cómo se llama, Jonathan? Murder Must Fall. Exactamente. Tu inglés es perfecto. Oigamos un poquito que está recitando. Ay, es que ¿por qué no lo callan? Freedom, oh, freedom, freedom. Ay, se ríe. Está llorando. Se ríe. I hate to tell you, mister, but only dead men are free. No. Send me some Listo. Love, tell me no lie. Laura Hoyos. Es doble bueno, tanta. Bueno, pues con Brian May. Él fue, pues es el guitarrista de Queen, pero fue uno de los primeros músicos de talla internacional que empezó a hablar sobre el coronavirus, haciendo reflexiones, análisis, juicios, pero pues todo dentro de un ámbito positivo. Pues lo que él está haciendo no es sumarse como a todos los artistas que están haciendo estos conciertos desde la casa, sino algo muchísimo mejor. Y es que él está dando clases de guitarra, está haciendo pequeñas lecciones para que la gente aprenda a desenvolverse con las 6 cuerdas así como lo hace él. Así que me parece súper valioso Brian May dando clases de guitarra. Vamos a leer a los oyentes a esta hora. Sigamos. A ver, Bob. La letra toda es diferente. O sea, es un libro de 50 páginas. Se va inventando vainas. Está peor que yo haciendo notas. No tanto. ¿Qué pasa? Acabé de descubrir el secreto de Bob Dylan, dice Mac. A la pregunta, Nico. ¿Qué asunto pendiente dejaste antes del encierro y te ha dejado muchos problemas? El tipo canta, es un lenguas angelicales. Para Jonathan y Laura, el discurso y concurso del Papa fue genial, pues. En cambio, Orly, qué homilía tan brutal la que acabo de hacer. Grande Orly, soldado de Orly. Ah. Tenía planeado el típico escorche en Melgar con una amiguita. ¿Qué tal? ¿Cómo? Perdón. Ay. Tenía planeado el típico escorche en Melgar con una amiguita. Nota, Nico. Sí. Escorche izquierdo. Es Saludos, Jaime. Trabajo en Cloud, una agencia de influence marketing. Influence marketing. Estamos interesados en hacerte una propuesta como líder de opinión para una marca. ¿Podemos hablar por interno? Esteban Albarán, por favor, comunique. Claro que sí, mi hermano. Comunícase a alguien con él para ya poderte hablar el fin de semana, si es posible. Yo no tengo problemas. Te lo agradezco, Laura Natalia. Tenía una copa de barrio con mis amigos, íbamos en tres posición, pero es que está solo dirigido a mí. Arroba Esteban Albarán, con B pequeña, por favor ayúdenme con eso. Tenía una copa de barrio con mis amigos, íbamos en tres posición delante de los cancerberos de plata y los fantasmas de paja y cancelaron la copa. Pues compromisos de publicidad, dice Pamela Barbaricha. Mi jefe además cayó en la pandemia, podrás entender. Gracias a Dios su santidad me dio ánimos en esta oscuridad. Ahora su foto está en mi mesita de noche, junto a la tuya, mi rey. Ídola, y me manda tres besos de picas. Vea. Oscuros como la noche. Tranquilo. Parecer Jaimito se convirtió. Aleluya. Eso. Juan Felipe Pinzón. No, ahí voy, pero no, fresco. Tranquilo, sí, tranquilo. Es la tarabita que teníamos que bajar a la dorada de paseo familiar y baño en el río. Ahora me la paso en la azotea de la casa lavando ropa en lavadero con piedra y jabón rey. Había descuidado la vaina, llevo la semana lavando y no acabo. ¿Quién dice? Que es en ¿qué? Que ese lo dijo Soldado de Orlando. Ah. Un abrazo desde Roma para Jonathan. Nunca cambies, Alex Rodríguez. Bueno, tranquilo. Buenas tardes, dice Víctor Hugo Zavala Candela. Preciados amigos de los originales, gracias por este programa. Me evita entrar en un colapso de locura. No pagué un compromiso, un cobro jurídico por servir de febrero y andan como buitres mandando mensajes que cuándo voy a pagar. Ay, qué pereza. Uy, qué pereza. No, Nico, te acabaron cosas de copiar la idea. Jaime, ¿cuál es la serie que estás viendo? Nazi, no es Nazi, es contra los nazis. The Hunters, Hunters, con Al Pacino, Amazon Prime. Jonathan, despierta, Alex no, Rodríguez. No, déjelo. ¿Pero qué quiere este señor, hombre? Déjalo, hombre, ídolo. Subámosle, sigue Bob Dylan. ¿Cuánto? La hora que está dando ese viejo ahí. Actualización de noticias con el señor Bob Dylan. Va exactamente en 57, 58, 12 minutos. No, y si faltan 6, suave, suave. Faltan 6, no, viejo, la cortina, brother. No, la cortina no, sí. Pongan blackout, este tema no sirve. Esa nos sirve para dejar el programa en punta para Emilio, ¿no? Uy, ¿qué? Tengamos un compromiso, entonces. No se calla, ¿no? 969 muertos en Italia. Lo actualizaron. 45 doctores han muerto de coronavirus, Nico. Es que, ¿sabe qué? Venga. Corta. Venga, ¿le puedo decir una cosa? Claro, lo que quiera es que tenemos. Es que mire, cuando usted va, mire el ejercicio. Cuando usted va dando notas cortas, parece que usted estuviera traduciendo a Bob Dylan. Cuando usted está leyendo eso, suena por ahí el man hablando en lengua si usted habla en español. Parece que usted estuviera traduciendo a Bob Dylan. Hablando en lengua, ya le explicaron qué es eso, ¿no? Qué bueno. Sigamos, sí, muy bien, hablando en lengua, ya le explicaron. No tenía ni idea que le saben. A mí me explicaron, pero no entendí nada, gracias a Dios. Porque es en lenguas. Nico, nota. 5, cortica. Uy, una nota, ¿no tiene más y la acabó? No, pero es que vuelva a echar la nota que echó y verá que se oye como si usted estuviera traduciendo a Dylan. No, ya la hice. Es que su voz es chévere, ¿verdad? Diga, repita la nota, mire. Ya no me la sé, ya se fue. Nico, ¿nota o María Juliana, pues? No tiene eso, material. Traduce tú. Sí, yo tengo material, claro. ¿Sabes qué? No, tú no. Nico no tiene. Ah, yo no. Sí, Nico siempre no tengo. ¿Cómo que no tengo? Definan entre ustedes dos quién habla. Todavía quedan. Pero hágale, minutos, pues, Nicolás. Pero oiga eso, mira. María María Juliana. Muy harto. Señor. Pero voy a tratar de hacerlo como si fuera una traducción. Es que usted le suena. No, María Juliana, por favor, nota. No, ah. No. Sí, sí. Laura. Por favor, parece que los 33 mineros que estuvieron atrapados 70 días, ¿se acuerdan? Los de Chile. Sí. Sí, claro. Eso fue en el 2010. Recuerden que ellos estuvieron atrapados durante 2 meses hasta que pudieron pues sacarlos con vida. Y ellos estuvieron hablando de sus historias y dando consejos a las personas para vivir este confinamiento. Obviamente no tiene absolutamente nada que ver con lo que ellos vivieron, pero dieron varios consejos. Primero, que no perdieran el sentido del humor, que hablaran con sus familiares, que se contaran historias, que oraran muchísimo y que aprovecharan el tiempo en familia. Que si ellos pudieron estar 2 meses 600 metros bajo tierra, solos, sin comida, ahogados prácticamente, nosotros podemos hacer esto y hacer de estos momentos difíciles algo muy productivo y muy especial para nosotros y nuestras familias. Canta Bob Dylan. No, qué tipo tan fumable. They missed you for me and that old ever moon. Laura, oye. Bueno, con la estrella de artes marciales mixtas, Conor McGregor. Hace algunos días, el ministro de Finanzas irlandés le había enviado un mensaje a él diciéndole que por favor enviara un mensaje a todos sus seguidores de su cuenta de Twitter, que son casi 8 millones de seguidores, para que por favor tomaran todas las precauciones con todo el tema del coronavirus, que hicieran caso. Pero la respuesta de Conor McGregor fue mucho mejor. Él le contestó que había comprado por un valor de $1,000,000 material de protección para el personal sanitario para que se entregue a todos los hospitales que luchan en Irlanda, que dice que tiene muchas regiones afectadas, así que él hizo una donación. Y sí, contrario a Bill Gates, pues lo hizo público. ¿Cuánto falta, Jonathan, para el final de Bob? 30 segundos. No, pues sube, por favor. Dios mío, qué cosa tan difícil de soportar. Pero era cortina, bro. ¿Cortina? Oh, quiten eso. Oigamos el final, por favor. La mejor parte, cuando él toca. Qué pesado que es. Yo quiero ese disco completo. Uy, no. En un sinfín. Uy, no. Qué plomazo. Pero nos acompañó en las notas, maravilloso. Nos acompañó, pero como dándonos látigo. Uy, qué calamidad, no, qué calamidad. ¿Cómo falleció? ¿Qué calamidad es Bob Dylan? Es una calamidad. Yo sé que es un viernes científico, pero le dio el premio Nobel, no podemos... ¡Está loco! Uy, han dado muchos premios Nobel muy malos, ¿oyó? Este está en el top 3. ¿Me puede decir los 3 primeros lugares? No, me reservo. ¡Ya volvemos! ¡No se muevan! En los originales... ¡El mundo al instante! Pues con esta crisis de la bolsa, por ejemplo, un poco de gente joven, de esos inteligentes, se están haciendo multimillonarios porque compran ya y venden en 2 días a través de algoritmos de computador y estrategias que han generado utilidades por más de 100,000 millones de dólares a jovencitos comunes y corrientes. Perdón, corrijo, 10,000 millones de dólares. Nico, una nota. Mire, una nota y tiene que ver con el Real Madrid porque... Mundo Deportivo hizo una lista, dijo, mire, yo creo que Zidane está pensando en lo siguiente. Vamos a ver qué piensa el Real Madrid. Dicen que va el próximo año, ¿no? Para cuando se reanude esto, que imagine cuándo vamos a ver. Pero lo que está diciendo Mundo Deportivo es, mire, los nombres que seguramente se van a ir del Real Madrid son Odriozola, que bueno, está cedido en el Bayern Múnich. Nacho, también, otro de los jugadores que se podría ir. Marcelo, el lateral brasileño que ha perdido importancia en la formación, ya no es un hombre que sea determinante, de hecho Zidane lo estaba usando en partidos sin importancia, en Copas del Rey y tal. Luka Modric. Y James, ¿no? Luka Modric, que fue un jugador de una importancia vital en el Real Madrid, fue subcampeón del mundo con Croacia. Gareth Bale, quien también se iría, quieren tratar de recuperar algo en la inversión. Y James Rodríguez. ¿Qué le pasó? Tengo una tos rara. No, sí, claro. No es seca. No, cuidado. ¿Cuál es la lora tuya, María Juliana, con James Rodríguez? Pero ¿cuál lora? Le estaba complementando la nota a Nicolás. Ah, se le están tirando las notas a Nico. Claro. Muy delicada la situación. Es muy difícil. Claro. Sí. Ay, bueno, es que Trump está hablando con el presidente de China y acordaron que van a salvar al mundo. Bueno, no. Toca preguntarle al Papa lindo Francisco si eso es verdad o más bien nos la tomamos más tranquilongos. ¿Ah? De verdad, es que yo no entiendo eso. Vean cómo les parece que el coronavirus llegó a la Isla de Pascua, uno de los lugares más remotos del planeta. Hasta el momento solo se ha confirmado un contagio, sin embargo, las autoridades tienen en estudio a más de 30 personas por sospecha de contagio. El total de la población de la isla. Un hospital y 3 respiradores. Imagínate. Tiene 7.750 habitantes. Me equivoqué por 7.749. Que no es ningún gran error, digo yo, a estas horas un viernes. Bueno, ¿no están ya como cansados de trabajar o están bien? No, divinamente. Estamos bien. ¿Tu plan de fin de semana, María Juli? No, pues imagínate, Jaime. Acá en la casita haciendo nada diferente a lo que he hecho toda esta semana. Nico, ¿su plan? Yo tengo que leer unos libros ahí que tengo pendientes. ¿Hostigar el amor? Ah, eso sí, vos. ¿Nico está solo? ¿Nico cuerpos. Está con quién? No, con mi novia. ¿Ah, sí? Ah, ¿tú pensabas que era soltero? Estás frita. ¿Tú qué creías? ¿Laura? No, yo sabía que tenía novia, pero soñaste no sabía con que lo, soñaste esta, con un pavo de azúcar. En esta cuarentena. Y es un pavo de sal. A ver, Laura. No, yo creo que lo que está haciendo todo el mundo, pensar qué hacer, buscarse planes. ¿Pero les ha costado? Ver películas de pronto. ¿Qué te pasas por aquí que yo ando muy solo? No, mentiras, no. Bueno, bueno. No, yo no ando solo. ¿Pero les ha costado? Yo en cuarentena de viaje, yo no puedo salir a la calle. No, exacto. O sea, ni ir a comprar bolsas de basura, no puedo. Sí, de verdad. Sí, porque me deprimo. A mí me da muy duro mentalmente, no lo soporto. De hecho, cuando normal y por alguna razón me tengo que quedar en casa sí. un par de días, no sé. ¿Pero tú estás sola o con familia? Duro. No, sola. Pues estás íngrima, ¿no? Me da muy, muy duro. O sea, lucho, es una lucha mental constante. Ay, mi madre. Y es que el aislamiento también para que nos den algún respiro más rico en un momento. No, que va a estar rico también. Ahora resulta que es el galáctico, pues, el super sexo galáctico, ¿no? No, no, no, pero es que rico uno aquí en la casa. Sí, el minero número 34 es Nicolás. Exacto. De verdad. Bueno, haré paso número 3 antes de... Espero que la gente haya entendido nuestro mensaje. Que lo único que concluye es tratar de tenerles un momento menos opresivo y menos turbulento, pero dando la información que es. Porque también es nuestro trabajo informar y creo que gracias a mis compañeros lo hemos hecho muy bien. Por mí, sería un fracaso este programa. Gracias. Es verdad. Un concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde. Pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! A propósito del expresidente César Gaviria, lo tienen enternecido sus nietas, quienes que llegaron hace unos días de Estados Unidos. Las hijas de Simón le quitaron el computador y lo ponen a jugar, se acuestan a su lado y lo consienten. Opinión de esta, de este párrafo del tiempo, Nico. Quiero apagar este equipo y poner a Bob Dylan. ¿No le parece mejor Bob Dylan? Pero después quiero ponerle a Bob Dylan a todo volumen en este edificio. ¿Qué nos importa? A propósito del expresidente César Gaviria, lo tienen enternecido sus nietas, quienes llegaron hace unos días de Estados Unidos. Las hijas de Simón le quitaron el computador, lo ponen a jugar, se acuestan a su lado y lo consienten. No, de verdad, no más. Nico, ¿le puedo poner Bob Dylan otra vez? Por favor, Bob Dylan. ¿Cuántas nietas tiene César Gaviria? No hay más uno, hay menos uno. ¿Cuántas nietas? O sea, pero digo, nietas. No, niñas, ¿cuántas no? nietas tiene César Gaviria? Eso no tiene ninguna explicación. Claro. No contesto nada. No, bueno, hace ahorita explicarle que es una nieta, pues. Ahorita hablo con Orlando para que lo levante al aire. Se va a acabar la música, tengo solo dos respuestas. Si no la recibo, menos dos automático. Falta Nicolás Samper, si no lo recibo, menos dos automático. Nicolás, 2, Orlando, 3, Laura Natalia Franco, 2, Laura, 2, María Juliana, 3, Jonathan, 3. Punto para María Juliana, Jonathan y Orlando, menos uno para Nicolás, Laura Natalia y Laura Hoyos. Son 3. O sea, más uno. No, que más uno, dije que no había más uno. Cuando hay que quitarse el sombrero. Que no, dije ayer que no había. Oiga, Nico. Los originales. ¿Qué opina de los César Gaviria usted, hermano? De verdad, ¿a usted le parece un poco afectante? No, no me. ¿A me, quién me... le importa que consientan a César Gaviria las nietas? En la cama. No, mucha gente tiene nietas. ¿Qué es esa nota? Y hacen lo mismo. ¿Qué pasa? Y hacen lo y mismo. Procedentes de los Estados Unidos, porque hay que saber eso. Son los efectos Exacto. del coronavirus. ¿Cómo? ¿Qué chiste tan malo, bro? De verdad. Sí, lo meten a la cárcel, mañana aparece presito yo. Y yo no entro a defender a nadie aquí. Ah, no. Bueno. Uno acompaña al amigo, pero... Pero no, se bota al ataúd. Al ataúd. Exacto. ¿Cómo va el arepazo, Laurita? Espera que me... O sea, ¿quién me dijiste los ya resultados dije. Todo rápido? 3 negativos y 3 de positivo. Los que dijeron Nico, 3 son... Orlando, Nico tuvo positivo. No, yo me pones atención, Orlando, María Juliana y Jonathan Nico tienen tuvo negativo. Un punto y menos uno tienen Nicolás, tú y Laura Natalia. No te hagas la loca, ¿cómo va la cosa? Ahí estamos, listo. Laura Natalia, que ahí hace trampa, ¿no? No, que Laura Natalia, Jonathan y Orlando tienen menos 4 puntos. Yo tengo menos 2 puntos, caí otra vez. Nico tiene 6 punticos y María Juliana 9. ¿Pero por qué 9 si acaba de tener un menos 1? No, María un Juliana. Un más 1. Dijo que 3. Ningún más 1, nadie punto. Tiene más 1, no, Laura. No, pero es que tenía 8. No, bueno, pero punto. Sí, estaban a 8. Don't Slack con Anderson Park y Justin Timberlake, pero primero despegamos. Nico, perdón, ganador del tweet de la semana. No hay premio. Bueno, entonces va a ser como el ganador moral, dice usted, de la semana. Claro. Listo. El ganador moral. ¿Hay de premio, la Orlando? El ganador. No, señor. Moral. Pero ¿qué va a haber si están dormidos todos? Nadie y trabaja. Está todo cerrado. Dele, Nico. Mire, el ganador del premio de la semana moral. Uno consigue fue un Mac buen Bazar. Mercado. Fue Mac Bazar con el tema de hoy y dijo, pues yo me iba a casar, tenía el casorio para el 25 de abril. ¿Pero cuál es el tema del día? ¿Cuál es la pregunta? Ah, bueno, las cosas que dejaste pendiente antes de que pasara todo esto. Dijo Mac Bazar, pues yo me iba a casar, tenía el casorio para el 25 de abril, pero esto que está pasando es una señal divina. Y con lo que dijo su santidad hoy, pues confirmé y cancelé para siempre, ahora estoy en chanclas acá rico y me quedo aquí, carajo, ¿cómo voy a ser rico? Muy bueno. Listo, despegamos y nos despedimos con este tema de Timberlake.